Gracias a Pasquel, también ya para darle su lugar. Sí. Tuvo que ser Chávez Calderón porque vivía el marido, pero ya la mujer de teatro era Gracia Pasquel, así se llama su teatro también, ¿sí? Y era su nombre de artista. Y además ella empezó como tal en México, con una compañía como fue la Montoya, que era una compañía grande en aquella época, principios del siglo XX. Y ahí entró ella como damita joven y se aventó 10 años profesionalmente. Luego se retiró del teatro porque se casó. Y pasaron tantos años para llegar aquí a Juárez. Y el esposo de ella, Chávez Calderón, se la pidió él, fue el que fundó la universidad, pero como universidad femenina. Y luego después se hizo de varones también. Y ahí es la... ¿Aló? Es el pasado de la UACJ. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces ella es... Hola, ¿cómo? Cristina, hola. Él es... Ya nos habíamos visto. Sí. Bueno, de cualquier manera, después sí, se puede. Ahorita estamos aprovechando el tiempo. Vamos, pues, sobres. ¿Qué tal? Sí, pues a lo que vinimos, a lo que te truje, chencha. Ok, ¿ya está abierto otra vez? Sí. Mate en algún lugar donde pueda estar. Sí, a gusto. Él está ahí instalado para probar. Ahí hay un asiento, acá hay otro, ahí hay otro. Donde pueda estar cómoda, ¿sí? Bueno, viene. ¿Ya está listo? Sí, ya. Está bien. Ok, nos quedamos en el 62, Neri. El 62. Neri empezó con el 62. Antonio Saloma, sí. Viene y es el director de la Casa de la Seguridad, uh-huh. Por dos años consecutivos. No, del teatro. Del sí, teatro de la Casa de la Seguridad. La Casa Segurada. De la Seguridad, seguro. Sí. Entonces él ponía obras que le autorizaba el Seguro Social. El seguro, pero no ponían muchas porque no había presupuesto. Entonces siempre hacían una obra al año. Y ese era nada más los ensayos que hacíamos. Ensayábamos, se presentaba la obra, volvíamos a ensayar cualquier obra y se volvió a presentar, pero siempre al año se presentaba nada más una obra porque no había presupuesto. Uh-huh. Después viene la señora Chávez Calderón. Gracias, Pasquel. Sí, viene... Artísticamente estamos hablando. Estamos hablando de los años 60. De los 60. Pero ella llegó antes, sí. Entonces ella viene también como directora de la Casa de la Asegurada. Y ella, pues traía más ambiciones porque ella había estado con la señora Fábregas, ¿verdad? No, la María Teresa Montoya. Con la María Teresa Montoya. Institución en México. Entonces ella pues ya traía más ambición, ya que ya poner más obras. Del teatro, ella. Cuando a ella le negaron poner más de dos obras, entonces ella como que no aceptó. Y entonces se retiró de la dirección. Y entonces la Casa de la Asegurada manda a traer al maestro Estrada. Cuando llega el maestro Estrada, pues también traía ambiciones de poner obras, más obras al año, pero no había presupuesto. Entonces tenía, cada director que llegaba era el peor problema que tenía, la cuestión económica. No había cómo poner más obras. Ajá. Y nada más ponían una obra, pero esa obra la repetían durante el año, tres o cuatro veces. Tres temporadas. ¿Sí? Tres temporadas. Sí, la repetían y la volvían a repetir. Y así duró hasta que pues vinieron otros con más ambición y gente que ya había estado en el DF, que ya había estado en Bellas Artes, como digamos Andrés Cisneros. Sí, pero fue muy posterior. Primero, sí, antes favor. Saloma, sí, fue Carlos Ambriz. Sí, vas a confundir todo. No, calma, es que tú cuando te des tu respuesta, está bien. Tú las das. Bueno, vamos a empezar. Sí. Ustedes tres, cuatro. No, ella no es de teatro. No. Bueno, ustedes tres comenzaron con el mismo director. De cierta manera, no. Coincidimos en puestas en escena. Bueno, vámonos un poquito más atrás. ¿Quién es el director más más antiguo que ustedes conocen? ¿O que hayan conocido? Yo, ¿o que fue sí. su maestro de su maestro? Antonio Saloma, yo el primero aquí. Antonio Saloma. ¿De qué año estamos hablando? De los años 60. Pero antes de él hubo otros directores. Sí, no los conocí. No los conocí, yo lo conocí personalmente a uno de ellos. Sí. Pero a dos de ellos, que era el señor Roberto Salas, que hacía teatro desde 1950, y don Antonio Marines. Ah, también don Antonio. También en esos años, en los 50, hicieron mucho teatro ellos. Entre las obras que me platicaban que habían hecho, estaba La Dama de las Camelias, estaba San Martín de Porres, En Dos Burros, Tres Baturros, ¿cómo se llama? Tres Baturros. En Dos Burros, Tres Baturros, Madre Bendita Seas, entre otras. Son de los más oldies. Más oldies, sí. Y de las actrices que ellos manejaban, entre otras, estuvo Gracia Pasquel de Chávez Calderón. Okay. Fue una de sus actrices. Josefina Alba. ¿Quién más de los... Aparece Blanca, ¿no? Blanca Clunac. Sí. ¿Trabajó con ellos? Blanca. Sí. Y Ambriz también fue actor, ¿no? Y Carlos Ambriz, sí. Que posteriormente Carlos Ambriz se convierte en un exitoso director. Sí. Un talentosísimo director de escena. Aquí en Ciudad Juárez. Sí. Bueno, entonces creo que tú tienes los datos más concretos sobre este periodo, pues. Entonces a mí me gustaría profundizar un poquito de las personas que sí se fueron por la dirección y las personas... o las personas que se fueron por la actuación, ¿no? Que son dos cosas un poquito distintas. Porque aquí la investigación que personalmente traigo es ahondar en las metodologías o en las técnicas que en ese momento los directores impartían, ¿no? O enseñaban a sus actores o actrices, ¿no? Entonces, en lo más que puedas profundizar, inclusive en lo anecdótico, si quieres, de cómo era su tratamiento para una puesta en escena o abordar un texto teatral, ¿no? Si es que en ese momento todavía o ya empezaban a retomar de la literatura y posteriormente le hacían el proceso para hacerlo texto teatral, ¿no? Sí. Yo creo que entre los dos directores que te mencioné, Antonio Marines y Roberto Salas, ajá, existía más que nada la pasión por hacer teatro. Ajá. Desconociendo en los dos casos, creo yo, lo que era la técnica escénica. Ajá. La desconocían así a tal grado porque yo, ya cuando empecé con ellos y la experiencia, me di cuenta de que carecían de las técnicas que yo aprendí con otros directores. Ajá. O que aprendí por medio de libros, como el caso de Salvador Novo y André Moreau. Sí. Que son grandes maestros de teatro, que manejan una técnica escénica extraordinaria. No la aplicaban Roberto Salas ni Antonio Marines. Ellos estaban un poquito más, digamos, hechos a la antigüita, ¿verdad? Vamos a hacer teatro porque nos gusta, porque el pueblo lo necesita, Ciudad Juárez lo requiere, y porque amamos esto. Eran artistas. Roberto Salas, entre otras cosas, era un gran escenógrafo, un gran escultor y un excelente pintor. Y don Antonio, dedicado exclusivamente al teatro y muy clavado en la zarzuela, en las operetas. Y en ese teatro viejo que conocemos de la época, como de las Damas de las Camelias, en ese tipo de teatro que manejaba don Antonio Marines. Pero así técnica, los maestros, los técnicos y el extraordinario técnico maestro de Juárez fue Paco Estrada, que hasta los 60s, sí. Vamos a empezar a hablar de él. Pero fue de los maestros que exigían la técnica del escenario se respetara como debía ser, como algo estético, algo armonioso en el escenario. Creo que otro de los maestros con esas exigencias es Guillermo Ochoa, pero también es muy moderno, que más adelante hablamos de él. ¿Pero qué técnica usaba Paco? ¿Verdad? No dudo que haya sido la que nos dejó Salvador Novo. Eran lo que yo conocí de Salvador Novo con otros maestros, era la que Paco aplicaba en sus alumnos. Los desplazamientos, los giros, la forma de sentarte, de girar el cuello, de colocar escenografía, las entradas y las salidas en base a la obra, a la fuerza de las escenas, la colocaba a la izquierda o a la derecha del escenario, las ventanas muy bien colocadas de acuerdo a lo que trataba la, a lo que era la obra de teatro, ¿verdad? Si era, era comedia, si era farsa, drama, colocaba todo perfectamente, los tonos que utilizaba en la escenografía, el decorado, los trastos, todo bien analizado. Las divisiones del teatro. Porque traía la, la técnica de Salvador, ¿no? Ajá. Bueno, Roberto Salas y Antonio Marines, de 1950 más o menos, que es el periodo, ellos, ¿tú tienes conocimiento de sus orígenes, si eran emigrantes de algún país europeo, venían del, del, del centro de México? ¿Algún dato que puedas...? De don Antonio era mexicano, pero no, no era de Juárez, no, no sé de dónde vendría. Y de Roberto Salas sé que venía de Durango, era duranguense, no recuerdo el pueblo, no era de la capital, creo que era de Rodeo o de Las Nieves, Durango. Y llegó aquí muy joven, Roberto Salas Herrera. Antes de llegar a Ciudad Juárez había estado en la Ciudad de México, estudiando pintura en la Academia San Carlos y estudiando teatro, música, porque también además era, tocaba piano. No muy bien lo hacía, pero lo estudió y algo quedó. Y se viene a Ciudad Juárez muy joven, como en los 40s, y en los 50s empieza a colocarse. De hecho, trabajos de él, aparte de lo del teatro, que son esculturales, están en el Shangri-La. Todas las fuentes, de las figuras de piedra, fueron creación del maestro Roberto Salas. En Los Ángeles hay estatuas de él, un San Isidro Labrador, hecho en marmolina. Y su taller estaba situado aquí en la República, El Salvador y Chapultepec. Ahí tiene su taller de manufactura. Y era el hombre que hacía vestuario hasta con papel de China para pastorelas. Hacía utilería con papel maché. Era un todo el maestro Salas. Bueno, entonces, en este periodo, Ciudad Juárez estaba en un auge económico, digamos, abundante, ¿no? 1950. Imagino que la mayoría de las personas que venían de la región centro o sur de México, pues venían por este auge económico que tenía la frontera, ¿no? Yo creo que sí, desde los, desde la Segunda Guerra Mundial, desde los 40, 42, ajá, esto creo que empezó a florecer por lo mismo, sí, porque todo el turismo de Ciudad Juárez, la mayoría eran los soldados del Fort Bliss, que eran miles, y venían en busca, pues a prostituirse o a buscar prostitutas, o a embriagarse, a drogarse, porque también en aquellos años estaba la famosa Nacha, que es un otro personaje, pero no de teatro. Pero muy, muy interesante, porque estaba el auge económico en Juárez. Los centros nocturnos eran, yo no los viví, pues estoy muy chavo, pero todos los mis tíos, mis amigos que me han platicado, eran centros nocturnos de primera, como La Fiesta, y enfrente de La Fiesta estaba el Guadalajara de Noche, que eran lugares exclusivos, los bares, que ahora le llaman antros, llegaban las damas con los grandes millonarios y llaba el ballet parking, abrían la puerta, bajarlos. O sea, los famosos divorcios. Los divorcios en Juárez estaban hasta el vapor, entonces había mucho movimiento en Ciudad Juárez, muchísimo movimiento, extraordinario, y mucha lana. Las pesetas rodaban en los cabarets. Les aventaban pesetas a los, a los conductores, a los locutores. Y yo conocí a un locutor que hizo sus casas, pero no tenía una, tenía varias, de puras pesetas que recogía del escenario cuando la gente le aventaba, para callarlo, para que se saliera ya y dejara que siguiera el espectáculo. Y él se ponía a recoger las pesetas y de ahí hizo creo que tres casas de pura colecta de pesetas en el piso, en toda su vida de conductor de ese lugar. Entonces, digamos que estos dos personajes, Roberto y Antonio, lo adquirieron más por intuición o por las cuestiones a lo mejor de que sus relaciones con las personas más cercanas, de ellos se alimentaron para tener una visión, digamos, de lo escénico, de cómo hacer un montaje, o a, me refiero hasta en, digamos, en las cuestiones de la estructura de una pastorela, ¿no? O de un teatro español, o de una zarzuela, que en ese momento, 1950, en el centro de México, pues era lo que más regularmente todavía estaba en se hacía este tipo de teatro en la Ciudad de México. que ya obviamente ya de Europa, tanto de Francia e Inglaterra o de España, ya había emigraciones por las guerras, que había ya, obviamente había emigraciones de artistas, ¿no? Uh-huh. De todo género. Y México, pues obviamente se retroalimentó de esa cuestión. Entonces, ¿tú crees que estos dos personajes, su manera de aprendizaje sea empírica, pues? No, ellos traían conocimientos. No dudo que Antonio Marines también estuvo en el DF desde muy joven. Por eso venía muy influenciado. Porque aquí las zarzuelas, las operetas, de hecho, muy pocas veces. ¿Ves? Había un teatro, el teatro... ¿Cómo se llama? ¿Libertad? No, el Esperanza Iris. Bueno, no. El que estaba enfrente de la guarnición de la plaza, que se quemó. ¿Teatro Juárez sería? No lo ubico. Bueno, ahí es donde supe que se presentó la última zarzuela en Juárez. Me imagino que en aquellos años habría ese tipo de espectáculo. Pero estos señores venían del sur. Y con toda esa pasión, porque antes la gente era apasionada. Actualmente los directores actuales, en su mayoría, los de los 2000 para acá, son carentes de pasión. Entonces, esta gente, como Antonio Marines y Roberto, eran apasionados, que traían en la sangre todo el fogón de las bellas artes. Y su necesidad y hambre de proyectar, de llevarle al pueblo, eso era lo que hacían ellos, porque trabajaron gratis, yo creo, toda su vida. No cobraban, regalaban un espectáculo, iban a tocar puertas y decían, pues ahorita no hay, mañana sí. Y había unos mecenas aquí, el señor Bagundo, don Bagundo, era el que soltaba lana y que montó aquí tres teatros en Ciudad Juárez. Uno que estaba aquí en la Argentina, Hermano Escobar, otro en Costa Rica, José Borunda, y el otro acá en el centro, con ayuda de Francisco Villarreal. Eran mecenas, eran patrocinadores, promotores del teatro, y apoyaron a mucha gente. Entonces yo pienso que la pasión, más que nada, hicieron que estas dos personas que te mencioné, Antonio y Roberto, dieran todo por Juárez, e hicieran muchísimo. Ok, entonces, ¿tú viste o tuviste esta relación con alguno de sus actores de cómo era la manera del montaje de estas dos personas? O sea, ¿cómo era su metodología, pues, hasta empírica, o de cómo la llevaban, el tratamiento que le hacían sus actores para retomar un texto, o alguna zarzuela, o algún espectáculo? Sí, yo trabajé con Antonio Marines, intentamos montar una obra de teatro. Entonces, la forma de conducirnos de él era muy similar a la de Roberto Salas, eran similares. Lo que pasa es que Antonio era muy... visceral, era muy sanguíneo, podemos decirlo así, era muy visceral, pero sí, no visceral. Tenían técnica, ¿verdad? No tenían técnica. Desconocían la técnica completamente. Entonces, Antonio se manejaba con muchos gritos, y otra vez vamos a regresar al texto, y ¡vamos a pensar! Así, de viejo, gritaba. Y no había análisis de texto de parte de él. Él no hacía análisis de personajes ni de texto, ni nada. La lectura directamente, y en cuanto íbamos leyendo, él iba diciendo, en esta escena la cosa va a estar así. Aquí va a haber una cama, aquí va a haber esto. Nos ilustraba escena por escena, para que la actora se diera cuenta que nos ateníamos. Y Roberto Salas era un poquito más tranquilo. Y él sí manejaba poco la cuestión del análisis de personaje, por decirlo así. Él nos daba ejemplos. Yo empecé con él cuando tenía 17 años. Yo tenía 16 años, 17. Entonces, como si fuera un parvulito, un maestro me decía, mire, si usted fuera esto, ¿qué sentiría usted cuando está diciendo esto? A ver, siéntalo. Entonces, nos ayudaba de esa manera a meternos al personaje, a sentirlo, a creernos. Ajá. Entonces, tenía otra técnica Roberto Salas. ¿Tú crees que él ya tendría nociones de Stanislavski, por ejemplo? No. No, Stanislavski, ¿qué año sería, Jorge? No, muy antes. Sí. Fines del siglo XIX y principios del XX. Sí, pero pero el auge de él aquí en México, llegó y que no, se dieron, no, nos dimos claro, cuenta pues de... No, estuvo Sequizano, que traía toda la escuela de, sí, de pero, los 50. Sí, pero... Pero mucho antes yo creo que ya habría como esta noción de Stanislavskiano, ¿no? Sí, ya corría. Pero más bien creo que era más españolada la información. Porque yo recuerdo los textos de estas dos gentes, incluido Dino Mesa, que vino a los 60s, los textos que manejaban ellos eran españoles. Entonces me imagino que tenía que haber buscado algo más españolado en cuestión técnica. o afrancesado por estar tan cerca de España, que sería Moró, ¿verdad? Es muy, muy oldie. Pero Stanislavski, no recuerdo ni en las pláticas del maestro, los dos maestros, no lo habían mencionado a nosotros. Okay. Yo a Stanislavski lo vine escuchando de él como hasta los 70s, 70 y tantos, con otros maestros. Bueno, seguimos con lo que recuerdes, todavía profundizando un poco más en la cuestión de la descripción que estás haciendo de Antonio Martínez, ¿no? Y Marines. Ok. De Antonio, pues, fue poca la experiencia con él, como te digo, fue nada más una obra de teatro que se quedó en se enfermó la obra y nunca la presentamos. Y con Roberto Salas tuve la oportunidad de trabajar en El Siglo de Oro, con Entremeses Cervantinos, y montamos una pastorela del siglo XVII que rescataron él y Diego Lizárraga en una biblioteca en Nuevo México. Una pastorela, un coloquio de pastorela se llama, preciosa. Investigaron sobre la musicalización, las notas musicales de los cantos, y las investigaron, las estudiaron y llevaron a cabo esa pastorela por muchos años, muchos años. El maestro Salas y Diego Lizárraga en Mancuerna se metían a investigar tipo de vestuarios, tipo de personalidad, de personajes, musicalización, ambientación, atmósfera, y hacíamos unas puestas en escena muy bonitas, ajá, muy bonitas, bien hechas, con aquellos báculos decorados muy mexicanos, porque era una pastorela mexicana. Los personajes, el ermitaño, el diablo, con coloridos, con mucha mexicanidad. ¿Tú crees que lo primero que lees, en este caso, estos directores les pedían era la memorización de los textos? O sea, por ejemplo, ellos hacen todo el trabajo que ahora se hace de mesa, ¿no? ¿Qué era lo primero que les decía o les exigía a los actores y a las actrices? Pero en ese tiempo se usaba mucho el apuntador, ¿verdad? En los 50, sí. En los 50. Todavía. Sí. No exigían que memorizara uno. Al 100. Al 100. Siempre estaba el apuntador. Sí, pues de hecho los cantos tenían la concha sí, sobre el prosenio, una concha donde estaba el apuntador, soplándoles. Pero no. Con Roberto Salas sí nos exigían en El Siglo de Oro memorización completa. En la pastorela no, nos daban cierta libertad, nomás hacían que respetáramos el verso, que no se nos fuera. Si nos olvidaba una palabra, pues buscar la palabra que rimara con la anterior para hacer el verso. Pero en El Siglo de Oro sí fue exigencia la memorización al 100%. Las primeras sesiones eran, muchachos, el proyecto que traemos es esto. Es un festival internacional en El Paso, Texas. Es el primero, vamos a ser pioneros. Y se trata de esto. Ahí está. Hemos contemplado a ti para este personaje, tú por esto, pum, pum. Y la próxima junta va a ser de aquí a una semana. Nada más lean la obra. No vamos a dar personajes hasta que la lean y en la siguiente sesión. Llegaba la semana, llegábamos todos con texto, libreto, muy contentos, y empezaban, ya tenían el reparto el maestro. Mira, pues tú vas a hacer este personaje por esto, porque este personaje tiene tantos años, es así, es regordeta, es flaco, es largo, lo que sea. Y ya tenía su reparto el maestro. Y después del reparto leíamos en base a cómo nos tocó el personaje, ya leíamos el texto. Y muy exigente el maestro en las comas, en los puntos, en las admiraciones, en todos los símbolos, en las pausas sobre todo, nos pedían pausa, que sintiéramos lo que estábamos leyendo. Entonces fue una buena escuela de ese maestro Roberto Salas. Fue buena escuela. Sí. Pues entonces, algo que quieran aportar ustedes dos sobre estos dos directores. El señor Alcorcha. No, es de época de ustedes. Mira, tú muy jovencito. Yo fui muy posterior. Aquí traigo. Sí, puedo tomar. Le abrimos la puerta. Adelante. Sí, bueno, el maestro Estrada sí ya exigía la memorización completa y ya usaba las técnicas, la técnica de conocer las bases del teatro, de conocer bien y memorizar no había apuntador, ya no había apuntador, ya teníamos que memorizar lo que presentábamos. Nada más lo que le digo es que eran obras que se repetía 3 o 4 veces al año, o sea que ya los actores sabíamos ya de memoria las obras ya, de tanto oírlas, porque eran 2, 3 obras al año nada más. A veces nos la pasamos con una, nada más El juicio de las pasiones, Tenemos muerto tendido. Si te puse a pedir, dale un texto del juicio de las pasiones que hiciste hace años y cómo todavía lo retienes. Coméntaselo a él. Sí, por ejemplo, del personaje El Tiempo. Llegaba el personaje y se decía: yo soy el tiempo. En este caso el juez, a veces vuestro verdugo. Y ya que estoy aquí, les diré mi cometido, explicando mi presencia en este foro vacío. He detenido mi marcha impulsado por 1000 voces. Voces que piden clemencia. Voces que piden justicia. Por esto he llegado aquí como juez omnipotente para castigar un crimen. Para limpiar de todo escarnio a esa unidad biológica a la que llaman el hombre. El hombre es esa extraña criatura que ha enfermado su cerebro, tratando inútilmente de encontrarse a sí mismo y llevando en todo su ser el dolor de una angustia por no conocer su origen. El crimen de que se le acusa está proyectado en delitos. Y son sus propias pasiones las que ahora lo traicionan y piden su muerte a gritos. Son esos locos engendros que le están llamando a juicio por darles una existencia, por haberles prostituido y llenado de vergüenza. Por el poder que me asiste, ordeno en este instante que se detenga el día. Ese mancebo lascivo que en el lecho de la aurora viola sin enamorar a esa pobre loca negra a la que llamáis la noche, y que lleva en sus cabellos una horrible flor de cera a la que los perros ladran ladridos finos y obscenos, a la que torpes amantes rinden culto y malos versos. Que se detenga ese hermoso seductor para que la tarde pueda pintar con ceniza amarga su rubio provocativo. Y ahí entraban las pasiones. Ajá. Que era, pues, el odio, la vida, el deseo y todas las pasiones. Entonces, ese era el personaje del tiempo, antes de presentarse. Qué buen texto. ¿Y tú cómo lees al director? O sea, ¿tú cómo ves la manera en cómo te abordaba a ti para dirigirte? Y hacer que sacaras el... Era lo máximo el director, él, porque sí traía escuela. Él traía escuela del DF, ajá, pero traía escuela también de Estados Unidos. Porque nos platicaban que estaba en Los Ángeles. Ajá. Mucho tiempo estuvo en Los Ángeles y también ahí, pues, aprendió. ¿Qué periodo era, más o menos? Estamos hablando de los 60s. 60s. Sí. Y sin embargo, todavía los textos son muy de siglo de oro, ¿no? Sí. O al menos el verso sí todavía es español, ¿no? Todavía. Más o menos como en el 62, ¿no? Sí. No encuentro los. Qué bello texto. ¿Ya? ¿Y usted, maestro Alcorcha? No, ¿cuál maestro? Olvídate, no me andes poniendo insultando. Bueno, es por la confianza, ¿no? Él también es gente de teatro, entonces puedo. Sí. Sucede que entre ellos, para mí en lo particular, se dio un periodo muy interesante, porque debo de mencionar, para hacerle justicia, a un excelente director egresado de Bellas Artes, Carlos Zambriz. Carlos Zambriz dirigió a gran parte de la gente que en esa época, estoy hablando de los 60s, gravitábamos muchas gentes que yo llamo vocaciones, a ese tipo de gente que está en un medio y que le echa las ganas, y obviamente en una ciudad como esta, con esas carencias culturales y todo lo que adolecía, me estoy hablando de esa época, era muy valioso ver un Carlos Ambriz con pasión al teatro. Su vida privada es otra cosa, pero el hombre de teatro, a mí en lo particular, me impresionó mucho. Por su, no descansaba, estaba siempre pendiente y todo. No hacía análisis. O sea, lo que yo me tocó trabajar con él, no había análisis. Porque sobre el trabajo ya, cuando iba haciendo los trazos escénicos, ya estaba haciendo indicaciones cómo sería ese personaje. ¿Sí? Entonces no había mesa de trabajo. Nunca hubo mesa de trabajo. Esa es mi experiencia muy particular con Carlos Ambriz. Claro. Pero había una playa de actores que estuvieron bajo su época. Y entre ellos Andrés Cisneros, desde luego. Arturo Palacios. Déjame recordar ahorita. ¿El Mundo qué? ¿Mandí? ¿Se llamaba El Mundo? Sí, ahorita iba. Había entre las mujeres que fue una su primera actriz, Blanca Cluna, excelente actriz, muy intuitiva, con gente como en algún momento, quien querías acordarte ahorita es el profesor Alto, el Rubén Canchola. Rubén Canchola, un primer actor para él. En su mayoría había gentes como Magdalena Quesada, esta que citamos, Josefina Alba, los Oranga, Marta y Emilio Oranga, hermanos ellos, para hacer justicia, tu servilleta Jorge Alcorcha, ¿sí? Andábamos ahí en las puestas en escena, Carlos Ambriz, que te digo, dirigía y aplicaba ya lo que buscaba del personaje, ¿sí? Sin que nos diéramos cuenta, fue una cualidad que yo admiré mucho de Ambriz, que no te hacía mesa de análisis, nada, era trabajar luego. Aquí podemos aplicar aquello de que a lo que te truje, chincha, claro. Es actor real, ¿sí? Me encantó él, Carlos, y mi respeto, Carlos Ambriz. ¿Tú sabes de dónde viene? Sí, zacatecano de origen. Colega de, porque también es zacatecano, Nel, sí, claro, y desde luego con estudios en México, como lo dije ya, en Bellas Artes, y además en algún momento se codió profesionalmente con gente allá a nivel de, claro. ¿Sí? Carlos puso autores muy en boga en ese momento, como Ignacio Retes, que era ya una de las gentes de gran dramaturgo, ¿verdad? En México, no sé, Villurrutia, Javier Villurrutia, que era un señorón, un poeta, ¿no? Pero manejó muchos textos que nosotros conocimos, que nos dejó como herencia, en su paso, que porque él era trashumante, pasó y punto, se perdió un buen día. Al igual que Saloma. Saloma también fue un tránsfuga, en cierta manera, ¿sí? Pero lo que dejó, dejó. Y en un momento, esto es una anécdota muy simpática que la quiero recrear. Yo en algún momento quise que los dos monstruos sagrados, que eran Ambriz por un lado y Saloma, porque coincidieron en esa época de los 60s, tuvieran un encuentro, que dialogaran, que todo. Y Saloma, que era una gente muy brillante de pensamiento, locutor también, además de radio, tenía un pasado dancístico. Él había manejado un ballet que se llamó Blanco y Negro con su grupo de danza, y anduvo por el país y anduvo para aquí y para allá, y un buen día cambió de giro y se dedicó al teatro, pero anduvo en México codeándose profesionalmente. le traes agüita a la yo noche. Recuerdo que nunca mencionó así estudios académicos, pero sí que profesionalmente se codió con mucha gente. O sea, trabajó a nivel profesional. Y sobre todo lo que le dio la experiencia de su danza, con la que se movió y metió en ambientes de poder inclusive, ¿no? Curiosamente sale una anécdota aquí. Hay una película que él hizo y que produjo el padre del actual presidente municipal, Cavada. El actual presidente se apellida Cavada. Pero este viene siendo hijo del Cavada, fundador del Emporio Televisivo, que fue Canal 5, ¿no? ¿Sí? Canal 5. Sí. Arnoldo es el padre, ¿no? Arnoldo Cavada era un señorón dentro de la televisión porque él creó todo ese emporio. Y tuvo nexos con Saloma, porque Saloma era locutor. Y lo que distinguió mucho en su llegada a Saloma fue que, con un muy buen grupo de actores como Ignacio La Rosa, Emilio Elías, Hugo Esparza, Conchita Esquivel y así otros que se me escapa, formó lo que se llamó Teatro de Suspenso en Televisión, estrenando cada semana una obra en vivo. Es que los traía así, pero no, es que era muy bueno para dirigir. Y mantuvo esa etapa. Entonces, por eso se proyectó inmediatamente, por gracias a la televisión, como lector escénico en televisión de dramas. Pero en teatro yo le vi una puesta en escena, él como actor, el baile de Edgar Neville, que fue cuando me convenció, porque yo lo conocí en televisión, antes de conocerlo físicamente. Y dice, bueno, este cuate me lo va a demostrar el día que lo vea en escena, en vivo, en teatro. Pues sí, me lo demostró. Muy buen actor. Ahora, ya de un lado Ambriz y de otro lado Saloma, eran dos gentes que tenían sus grupos y que cuando vino el detalle de que yo quise que los dos monstruos sagrados, por llamarlo de una manera, se encontraran o se vieran, logré, porque Saloma era muy especial, un personajazo. Dijo, sí, yo, cuando yo se lo planteé, para entonces yo ya era del grupo de Saloma. Había sido antes en el grupo de Ambriz. Había oscilado yo entre los dos antes así. Y Saloma dice, sí, claro. Saloma estaba dirigiendo Los Enemigos No Mandan Flores. Él y Blanca Cluna. Uh-huh. Una obra de un brasileño, Pedro Bloch, donde Saloma estaba dirigiendo y actuando. Entonces, cuando yo preví ese encuentro, era con la intención de que se entendieran. Y casi se logra, porque se vienen así los dos como... Es inolvidable, ¿no? Ese encuentro, ¿no? Así, de dos vivos, ¿no? Frente a frente. Sí. Y total que... Ah, por ahí de atrás. Sí. Total que se ahí dice... Hay uno detrás, si no hay... Le dice a Ambriz... Muy bien, Antonio. Estás trabajando un buen texto. Bueno, ahorita que terminen de... Aquí, joven. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Pues aquí por fin logramos esto que ya se había en algún momento, si iba a ser meses atrás, no se había logrado y por fin se logró. Aquí estamos, dejando un testimonio de tres etapas del teatro. Pero yo soy así como al intermedio, ¿no? Entonces se quedan viendo ambos, yo aquí así como estoy, y así a la expectativa de dos monstruos. Ambriz. Antonio, sé que estás autodirigiéndote respecto a la obra, ¿no? Los Enemigos No Mandan Flores. Un obrón, ¿eh? De dos personajes nada más. Dice, ¿no te parecería que dirigiera? Sí, claro, Carlos, ¿cómo no? Saloma usaba el pelo largo, una característica de él. Largo. Agarraba su pelo y se estaba alisando dentro de la escena. De película la escena. Sí, Carlos, ¿cómo no? Ya sabes, ese lugar es histórico porque no sé si ubiques el Callejón Carreño, un callejón que desemboca en la Avenida Juárez. A un lado está un templo famosísimo de años, ¿sabes? De siglo, al siglo XIX, un flautista, ¿no? Muy, muy con su característica. Y de otro lado, ahí estoy hablando del Callejón Carreño, estaba en la esquina de un dentista, apasionadísimo del teatro, que un día sacó sus cachivaches y dijo, este espacio es para que lo usen de teatro. Y se hizo el microteatro. Era Burgoa, ¿verdad? El doctor Burgoa. Bueno, yo no me acuerdo del nombre, pero él lo puso a disposición. Y ahí empezaron a gravitar mucha gente de teatro. Principalmente Saloma, que estaba preparando su enemigo No Mandan Flores. Y además Arnulfo Reyes, un posterior que lo trató mucho ya como director. En fin. Pero inolvidable, porque la anécdota así se de simple fue. Sí, Carlos, cuando quieras, ya sabes dónde estamos. O sea, el espacio escénico ahí y todo, un micoteatro. Jamás volvió Carlos, obviamente. Ve tú a saber si con las miradas o con la conducta o lo que sea, fue cuando yo creo que se dio cuenta que no compaginaba, que no había empatía, ya no volvió Carlos. Pero yo fui el que propició ese encuentro de no olvidar. Entonces yo gravité en los dos, con los dos personajes. Uh-huh. El uno formado en Bellas Artes, Carlos Zambriz, con un historial increíble como gente de teatro. Pasional, su gran amor, el teatro, ¿sí? Independientemente de su vida privada, ahí no me meto, pero el teatro así de antepuesto y los ensayos padrísimos, sin análisis de mesa, ni trabajo de mesa ni nada. Y Saloma, que en cierta manera era muy astuto, Saloma nos ponía situaciones, aprovechaba así las charlas, los convivios, como decimos, convivio, ¿no? O sea, lo que es un convivio, ¿verdad? No lo sé. Convivio. Haz de cuenta esto. Por favor, un vasito, ¿no? Entonces, allí la pasaba muy padre, porque tenía un léxico, fue locutor de radio también, entonces tenía un léxico así muy padre, y un encanto muy personal, tratándose de teatro. Claro, sí. Cuando dices pasional, uh-huh, ¿a qué te refieres? Pues la entrega, ¿no? La cuestión del modo de hablar, de conducirse, de la interrelación con los actores, ¿no? Ajá. Yo creo que es muy obvio, ¿no? ¿Y cómo era la manera de hacerles, cómo era la manera de llevarlos hacia eso que él pretendía? Mira, me estaba dirigiendo y te decía, el personaje... Así, asado, o sea, hacía puntuaciones, como quien dice, ¿sí? Sugería, pero tenía mucha clase, para hacerlo, ¿no? No era el director así, desesperado, así que no sé, no, tranquilo todo, tranquilo. Cuidado. Válgame, ya, la regaste. Y entonces... Eso es la diferencia entre Ambriz y Salo. Ambriz es un enamorado de su oficio, el teatro. Saloma con mucho mundo, ¿sí? Ajá. Había andado para arriba y para abajo en la República como con su grupo Blanco y Negro de danza. Cuando toma teatro ya, lo hace en México, se estaciona en México. Ajá. Trabaja una... No sé qué tiempo trabajó, pero cuando llegó aquí, a Ciudad Juárez, llegó luego como maestro del teatro de la Casa de la Segura. Pero al mismo tiempo en una estación de radio como locutor. Entonces tenía esa dualidad, ¿no? De ser el hombre que manejaba el micrófono y el teatrista que en las noches nos daba las indicaciones. Con él se trabajó, no hubo ningún periodo así de decir, pues nos preparó taller, y no. Uh-huh. Íbamos llegando. Yo llegué con Saloma gracias a uno de los actores jóvenes de aquella época, que fue el que prácticamente me convenció, Arturo Palacios. Arturo Palacios ya pertenecía al grupo de Saloma. Y yo estaba con Ambriz, a lo mejor de hecho ya había dejado a Ambriz en cierta manera, ya había terminado yo mi época con Ambriz como actor. Y andaba así como a la deriva, ¿qué hago, no? Ya había conocido a Saloma en teatro como actor, como espectador, ¿sí? Pero cuando Arturo me dice, oye, ven, me acompañó y me presentó. Claro. Y recuerdo que se dio un caso muy curioso porque... ¿Qué es capaz de hacer? Yo así de esa época, así, con los ímpetus. ¿Qué es capaz de hacer por el teatro? Volteo yo así, muy circunspecto, y le digo, ¡todo! Así, así quedó así, muy bueno. Y Arturo se rió, ¿no? Dice, joder. Muy padre, ¿no? La anécdota sabrosa. Pero ese todo significó que yo me moví ya en su grupo, acompañándole, que sabía que hacer libretos, que hacer lote, que aquello. No es que timaba yo tiempo, pues. Claro. Podría darme ese, es decir, sale a colación porque es padre hacer estos recuerdos, ¿no? Sí, claro. Y toda la muchachada de aquella época, ¿no? Claro. Porque trabajaron, él, por ejemplo, los éxitos, ya Cisneros estaba también con Saloma, que es de Carlos Ambriz, y ya Cisneros, Andrés Cisneros, que después es una época de teatral, que es donde estamos enterados en él. Puso a un autor valiosísimo y olvidado en el DF, Pablo Salinas, con los Hombrecillos de Gris, Hombrecillos de Gris, un obrón. Entonces, cuando hablas de Salomé, Antonio Saloma. S.A. emparentado con el gran músico Saloma, sobrino del gran músico Saloma. Entonces, cuando hablas de Antonio Saloma, ¿tú no intuyes que, por ejemplo, él ya adopte una manera de montaje en el cual tenga en cuenta, por ejemplo, ya la cuarta pared, los pasos escénicos, sí, sí, ya una escenografía más hacia la, muy creativo, hacia la digamos hacia la plástica, sí, ¿no? Con estas mezclas, sí, estos híbridos, ya tenía todo. Ajá. Eso hay que ver que la danza y la música habían, ajá, sido parte de su vida, ¿no? Claro. Y además esa etapa profesional en México. Alguna vez me mencionó a Carlos Ancira, por ejemplo, que era un maestro de actuación, ¿no? Un señorón, ¿no? Lo mencionó como alguien así que con quien hizo teatro, por ejemplo. Claro. Sí, claro, y tenía ya, y no dudo tantito que ya hayas soplado a varios ideólogos del teatro, ¿no? Y vamos a decir los grandes, están grandes para empezar, ¿no? ¿Por qué creen que hay esta manera más que técnicamente de un director muy prácticamente muy técnico a esta manera más pasional o más digamos más empírica, ¿no? Cuando ya tienes la técnica muy muy dominada, simplemente te dejas llevar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los que me han narrado, de Roberto, de Antonio y de Saloma, por ejemplo, veo que su manera de dirección es como esta parte de que ya dominan su técnica, entonces se dejan totalmente ir sobre lo pasional, como tú bien lo dices. Entonces a mí me llama la atención esta manera, que no es como la parte que tú nos narras, ¿no? Que es la manera más, tengo un director muy prácticamente muy técnico, ¿no? Que sí se fija y que sí te dirige de una manera muy muy específica. No sé, por ejemplo, ustedes dos, ¿cómo ven a Saloma de esta anécdota que nos cuenta? Yo no tuve el placer de conocer a Saloma, pero en lo que la pregunta que haces ahorita, creo que en la actualidad los jóvenes, los noveles directores que hayan tenido algunos cursos, talleres, seminarios de actuación. No sé si no apechugan todo bien o son muy egoístas que cuando hacen sus montajes no ponen en práctica los conocimientos que hayan adquirido. Comparando la pasión de aquellos hombres de antaño, es como comparando con aquellas personas que llegaban hasta sexto de primaria, ajá, y tenían una letra extraordinaria. Y tenían un concepto de vida diferente al universitario de hoy, ¿verdad? Que es poquito más más descuidado, más placentero, más valemadrista. Entonces en aquellos años había muchos valores y posiblemente eso hacía a las personas como Roberto, Antonio, Saloma, ser ese tipo de directores pasionales. De hecho, alguna ocasión, creo que Lope de Vega tenía una máxima que decía: a mí denme dos bastidores, un actor y una pasión. Y con eso tengo bastante. Sí. ¿Por qué crees que haya sido lo pasional y no lo empírico, por ejemplo? ¿Podríamos describirlo que es un alguien empírico? Que, ¿sí me explico? O sea, sí. Es como más... Sí, sí, el empírico pues, es el que por la experiencia, ¿verdad? Como aficionado, la experiencia lo ha hecho. Ajá. Sin ningún conocimiento técnico. Pero sin embargo es pasional y eso. Ajá. Es total, otra descripción totalmente distinta, ¿no? De lo empírico. Pues sí, porque yo pienso que ahora los técnicos, los conocedores de esto, los que aplican técnicas como el análisis de personaje, análisis de texto, no son tan pasionales como aquellos viejos. La música actual no está ni siquiera estructurada con pasión. En la actualidad creo que se está evaluando todo. Acabo de ver un montaje de un Jarabe Tapatío con pasos de... como de hip hop, todo eso. Dije, no, pues no, esto no, ¿verdad? No cuadra, no cuaja, no debe ser. El rap no me gusta, el reggaetón, las letras se me hacen muy vacías. La instrumentación ahora se basa en un teclado, un bajo y una guitarra. Uh-huh. Y antes era toda una orquesta, los violines, todo. Ahora con sintetizador sacan todo ello. Uh-huh. Entonces se han frivolizado o enfriado los sentimientos y las pasiones. Uh-huh. Van desapareciendo. Creo yo, porque por ahí va la cosa. Bueno, vamos a pasar a la etapa de las otras actrices, que no sé si las actrices como Gracia Pasquel haya incursionado en la dirección, ¿no? O de estos personajes como Josefina Alba o Blanca, ¿no? Uh-huh. Carlos Ambriz, por ejemplo, en este caso sí fue director. Por ejemplo, ya estamos en el periodo de los 60, pasamos de los 50 a los 60. Dino Mesa, Paco, ¿no? ¿Quién le sigue después de Roberto y Antonio? Bueno, antes de Saloma, ¿no? Que nos hizo la descripción. Sí, creo que los que continuaron ya en los 60, 70, setenteando fueron, entre otros, Dino Mesa, que fue un ícono aquí en Ciudad Juárez por su teatro infantil. Claro. Y como promotor era quien se encargaba de tener de la Ciudad de México. Ajá. A Cachirulo muy seguido aquí al Televicentro, y hacía montajes infantiles Dino Mesa con su compañía aquí en Juárez. Y en esa época también estuvo un Rafael Ramos. Empezó a surgir un Onésimo Ramos también. Gracia Pasquel seguía vigente ya como directora, y Moisés de Velasco, entre otros. ¿Moisés originalmente era músico? Músico, sí, originalmente músico. Y es cuando viene un movimiento cultural en Juárez de teatro, en los 70s, porque ya vamos 60s, 70s, muy extraordinario, porque hablamos de que había nada más tres teatros, por decirlo: el Teatro Libertad, el Teatro La Asegurada y el Teatro El Benito Juárez, el auditorio. Que se manejaba como teatro. Y había seis grupos de teatro, ¿ves? Entre otros con Diego Lizárraga, que era el que promovía y todo. Y esos grupos de teatro, que eran 6-7, eran los que daban aquí los grandes festivales, las grandes puestas en escena. El Teatro Libertad fue un lugar con mucha historia. Existía el Ferro Caldero, pero con menos trabajo, al igual que el Mutualista, ¿verdad? El Zaragoza. También era teatro, pero con un poco movimiento escénico. Y esos directores que te mencioné eran los que estaban partiendo plaza aquí. Y con trabajo permanente, constante, y con teatros, me platican, casi llenos. Ya después abrieron el Teatro Aladino, que te hablaba del señor Bagundo, que era dueño. Y el teatro, ¿cómo se llamó? El de aquí de las... Hermano Escobar, este está aquí enfrente. Aladino era el de ¿cómo se llamaba? me acuerdo. Pero el teatro, ¿no te acuerdas cómo se llamaba? Eran pequeñas salas con 60 butacas, 70. El famoso teatro de bolsillo actualmente. Ajá. Y esos sí estaban llenos. Había llenos ahí. Y puestas en escena como la Emperatriz con Yolanda de Anda, que hizo temporada larguísima aquí en Juárez. Uh-huh, en este. Y con un gran trabajo escénico de Yolanda de Anda. Uh-huh. Y en ese inter, en los 70s, ya muy yendo más para adelante, llega un Octavio Trías de Chihuahua, un rubio bello, categoría, con un abrigo mostaza y sus rizos, joven, y nos ve en un ensayo con Onésimo Ramos, y él trae de Chihuahua toda la escuela, y nos vio así como unos pequeños actorcitos, vale cracas, ¿verdad? Imagino la escena. Y nosotros montábamos en ese entonces El Gato con Botas, 1976. Es cuando llega Octavio Trías a Juárez. Y ese año. ¿Quién estaba dirigiendo? Muchísimo, ¿no? Onésimo Ramos. Y yo soy el teatro, dijo Andrés Cisneros. Yo aquí en Juárez soy el teatro. Ahorita va a llegar el momento. Octavio pensó también en esos momentos. Bueno. Pero está fabulosa la escena, la descripción esta de sí. Y de ahí surge Octavio Trías. Ajá. Surge, y detrás de él vienen muchos actores jóvenes que se convierten en directores de la escuela de Octavio y de la escuela de Ernesto Ochoa, que de ahí surgieron pues la pues más fuerte, Perla de la Rosa. Voy y hago un ensayo con Trías y luego, ¿qué está haciendo? No, pues estoy, según me estoy yendo por el método del maestro Estrada, sus reglas teatrales y todo esto. No. Nada, todo esto te perjudica. Hijo de su madre. Bueno, me mató el gallo. No. Pues de Dino Mesa, vamos a recapitular un poquito, mucho más atrás. Me interesaría mucho saber en qué terminan Roberto y Antonio y Onésimo. ¿Ellos fallecen? No, Onésimo actualmente vive. Antonio Marínez y Roberto ya se fueron a Las Cruces hace tiempo. Las Cruces. Murieron, pero los dos dejaron su legado. Sí, y en la raya murieron. En la raya, o sea, casi encima, en el escenario. Trabajando permanentemente, amaban, sin descanso. Amaban el teatro. Así murieron. Y Onésimo ya está retirado, ahorita está pensionado, en la soledad. Muy triste porque fue un tipo talentoso. Audaz. Muy audaz, cierto. Muy audaz. Muy audaz. Y bueno, entonces, con Dino Mesa, a los tres les tocó, con Dino Mesa y Onésimo les tocó a los tres. A mí, no, nomás lo vi. Nomás a ti. Y lo vi como actor, a mí me gustó el trabajo de Dino como actor en algún momento. El inspector, llamó a un inspector. Mm. Puso, él actuó y se autodirigió además, claro. ¿Sí? Llama a un inspector, una obra de corte universal, ¿no? Pero todo lo demás era teatro infantil. Claro. Yo disfruté mucho. Sus puestas en escena de teatro infantil. Dino Mesa fue el primer hombre que montó aquí Juan Tenorio, Chusco. Ah, ya, sí. Y cuando él ya deja de dirigirlo, le entrega la batuta a Conchita Esquivel, que era una de sus alumnas. Que Conchita Esquivel, a partir de ahí, se convierte en directora. Hizo dos, tres cosas simpáticas y siguió con la compañía del 2030 dirigiendo Juan Tenorio. Muere Conchita Esquivel y quedan sus hijas al frente de Juan Tenorio hasta la fecha. Siguen ellas en 2030 como directoras escénicas, auxiliadas por Agustín González Medrano, un arquitecto que fue primer actor de Dino Mesa y actor de esas puestas en escena. Y él ya está nada más como consejero, es por aquí, por acá, les ayuda a las muchachas para dirigir esa obra. ¿Tienen alguna, no anécdota, sino en esta parte técnica metodológica de cómo era la manera de dirigir Dino Mesa? Dino fue el más light de todos, creo yo. El más light. Dino era de los que, si tú hacías algo y le proponías en el escenario, mira, solución así, adelante, se queda. Pues, el realmente dirigirte, ¿no? Te daba mucha libertad para que tú solucionaras el problema. Y él veía desde las butacas y si le gustaba, se queda. Pero las propuestas escénicas, cuando yo trabajé con él, eran propuestas del actor para sus montajes. Y él era muy, muy light, muy, muy tolerante, muy, está mejor como lo hacen ustedes que como lo puedo dirigir yo, algo así. Dino era la pasión. Y el maestro Estrada era todo contrario. No, Estrada no permitía eso. Estrada se subía y te decía cómo lo hiciera, si no podías. Que vas a sentarte y vas a saber, primero vas a, con la pantorrilla vas a, para sentarte, para pararte, para dar tiros, para todo, te tenía que decir el maestro Estrada. No te leeraba, sino llevaba todo, te decía pesado y medido en el teatro. Todo está pesado y está medido. No nomás es hacer teatro. Baja, amigo. Estaba muy pesado. Además, fue un hacedor de actores, ¿eh? Estrada. Dejó toda una generación de actores. Pues ahí, Ida Pérez, por ejemplo, Humberto Salcedo, en fin, podría mencionarte a mucha gente que. Claro. Bueno, y en esta parte, ya terminando, pasando de 1950, ya entrando a los 60s, ¿no? ¿En este periodo ustedes todavía seguían siendo actores o ya alguno se metió a la dirección? Yo ya andaba en el DF. Ajá. Cuando los 60s que estaban aquí se siguieron. Ellos, es donde ellos pueden contar lo que pasó. Claro. Yo en los 60s todavía era, acababa de salir de la panza de mi madre. Pero cuando inicié mi movimiento teatral en los 75, 76, me entero de la historia teatral y conozco a esos directores que todavía estaban vigentes. O sea, tú comienzas en ese periodo ya. En el 75. En el 75. Uh-huh. Y esos directores ya tenían, pues trabajé con todos ellos, ya traían su historia. Y me invitaron a trabajar con ellos en algún momento. Entonces fue como conocí. Trabajé con Antonio, con Roberto, con Saloma, ¿no? Con Dino, Octavio Trías, Gracia Pasquel, Carmina Lozano, Rodolfo Rodoberto, Onésimo Ramos, Rafael Ramos, Perla de la Rosa, Tomás Chacón, no tantos directores. Tengo más de 70 montajes en mi vida de actor. Y en esos 70 han de haber sido unos 15 o 20 directores, gentes que me han dirigido. Rodolfo Guerrero, Humberto Leal Valenzuela, Manuel Chávez, más de 20 directores. De cada uno se aprende muchísimo. Bueno, entonces sí que me tengo que obligar a esta pregunta. Ya después de esta recapitulación, y de que ya entramos a 1900, entre 1970, y de que pues, tú migraste a la Ciudad de México, ustedes dos se quedan aquí en Ciudad Juárez, y de que todavía siguieron siendo actores más que directores, ahora sí a mí me gustaría que narraran cómo ustedes abordaban el texto teatral, ¿no? Desde, aparte de que los directores los dirigían, obviamente también uno tiene una cierta manera de abordar un texto teatral, ¿no? O sea, es digamos el 50% que le corresponde a un actor o a una actriz para encontrar su manera de abordar un texto. Tal vez puede ser más metodológico o más técnico o más empírico o pasional, ¿no? Por ejemplo, no sé si de izquierda a derecha o continuamos contigo. Pues más técnico. Ajá. Bueno, yo ya dejé de hacer teatro casi a los 80. A los 80 ya no he hecho teatro así muy esporádicamente. ¿En qué año comenzaste esa? Yo empecé en los 60. 1960. Y por cosas de trabajo y todo, ya no pude hacer más teatro. Entonces, a los 80. He hecho obras así, pero pequeñas participaciones. Digamos que en el periodo de los 60 a los 80 fue tu periodo de, sí, de estar activo en el teatro. Sí. Después ya no, dejaste. Sí. Dejaste. Entonces, ¿cómo fue tu manera de abordar? O sea, tu 50% como actor, ¿cómo era tu manera de abordar un texto? Primeramente, memorizar. Ajá. Luego de memorizar, pues, recordar, ¿verdad? Mientras estaba haciendo mi trabajo, todo lo que se me había enseñado en la cuestión de la técnica, ¿verdad? Cómo pararme, cómo sentarme, cómo girar, todos los giros, cómo retroceder, ¿verdad? Muchas veces si no se retrocede en el teatro, decían en aquel tiempo, ajá, pero ya en la tragedia, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Ajá. En la tragedia ya puedes moverte con más... Sí, puede ser que ya tus movimientos estén justificados porque así te lo está pidiendo el personaje, ¿verdad? Y cuando te lo pide el personaje, pues tú haces tus movimientos, pero siguiendo como base la técnica que aprendiste. Eso es lo que a uno, cuando hace su trabajo, lo satisface, pues si lo hizo bien. Si lo hizo bien porque se concretó al conocimiento que tiene nada más. Y punto. Sí, pero yo puedo decir, me aprecio decir que aprendí buena técnica con el maestro Estrada, porque los demás no daban técnica. Yo una vez, como les decía, quise participar en obras así con otros directores y me decían, no hagas eso, no se te ve natural. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? La forma de los directores, de cómo abordar sus obras, sí. Y hasta ahí nomás, de los 60 a los 80 y listo. Pero sí participé en muchas obras, en algunas obras, sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿No has dicho? José Guadalupe Neri. El teatro infantil tiene una gran diferencia con el teatro, con el drama, la comedia y el musical. Entonces, cuando hace uno un personaje infantil, cuando lo hacía mis personajes infantiles, yo lo que hacía en el momento de reconocer mi personaje, me programaba a pensar que iba a trabajar para niños, a sabiendas de que iba a haber adultos entre ellos, pero el niño era mi parte importante para llevar mi trabajo. Entonces, en base a ello, buscaba darle a mi personaje la comicidad requerida. Porque para el niño, la musicalidad, la comicidad y la morfocromofonía del actor o del espectáculo es lo que lo va a enganchar. Uh-huh. Y es ese niñito que se puede hacer un espectador a futuro permanente del teatro. Pero si él va al teatro y ve una cosa infantil, un bodrio, una cosa mal hecha, que en lugar de darle risa, le causa temor, lo que sea, pues nunca va a volver al teatro ese pobre niño. Entonces, ver un personaje de drama infantil a una de comedia de drama, sí hay diferencia, al igual el musical. Mi último trabajo fue un musical donde hice cuatro personajes. Y tenía que ver la diferencia entre los cuatro, pero no precisamente trabajé para darle a cada uno una vida, como lo hago en muchas obras de teatro. Escribo mi historia del personaje basado en lo que es el texto. Uh-huh. Me invento hasta una dirección de calle, la estructura de mi casa, el interior de mi casa, mi situación social, si soy viudo, soltero, casado, si estoy enfermo. Y en base a ello voy creando mi personaje. Cada que voy a una lectura o un ensayo, me meto a mi personaje como lo tengo planteado. Desde que salgo de mi casa, salgo de la casa que inventé, que generé, para llegar al ensayo, cuando ya se presentan los momentos casi estelares de los ensayos, ir de acuerdo a lo que es el personaje. En algunos me ha funcionado, en otros no. O no he ido tiempo de hacer un trabajo así estricto del personaje. El penúltimo trabajo que hice no tuve la oportunidad de hacer eso que te estoy diciendo, y hubo un reconocimiento a mi trabajo en ese festival de la ciudad. Entonces no lo hice tan mal, a pesar de que no hice ese pretrabajo. En el musical que te digo que estuve fueron 5 personajes diferentes y no daba tiempo para ¿cómo le hago para? Salgo de uno y a los 10 minutos salgo de otro. Entonces lo que hice ahí, pues más bien es usar el colmillo, ¿no? Decir, pues aquí soy este, aquí soy yo, porque había un personaje que era yo. Y luego un conductor de televisión era otro, y luego un turista era otro. No recuerdo el otro personaje. Entonces, en la marcha, me di la oportunidad de hacerlos diferentes en pose, postura del actor, en posición de colocación de voz y en algún detalle del vestuario, nada más. Y es difícil contestar la pregunta que dices, pero casi creo que te contesté con cuando hago el trabajo de cada personaje en algunos casos y me ha funcionado bien. Bien, bien. Mira, la experiencia muy este es un exabrupto si quieres, pero yo me di cuenta en la escuela de teatro de Limba que carecía de algo necesarísimo, talento, porque me tocó una generación muy brillante, mis discípulos en la escuela de arte teatral de Limba. Estoy hablando de la etapa 64-66, que yo estudié en la escuela de teatro. Muy brillante, con gentes como, por fortuna todavía sigue Ernesto Gómez Cruz, activo. Sé que estuvo un tanto enfermo, pero creo que ya se recuperó. Pepe Alonso, Joan Abrito y cantidad de gente que destacó mucho. Pero imagínate esa época en que gravitaban allí gentes como Julio Castillo, como Sergio Jiménez y muchas gentes que después fueron todo en el teatro, llenaron el teatro y la pantalla chica, la televisión, inclusive el cine. Entonces cuando esa etapa en que me doy cuenta de que no tenía talento para tal, fue el momento en que dije, yo quiero ser actor. Pensé que no tenía talento. Entonces, era vocación. Y la vocación sigue vigente hasta estos 80 años que llevo cargados ya de edad. ¿Sí? Es la que funciona. Ajá. Entonces, me he soplado desde luego ideólogos del teatro, ¿no? Brecht, Stanislavski, los que tú quieras. En aras de estar enterado en qué demonios ando desde hace años. Pero quiero platicarte algo muy precioso, una joya que desconocen ellos también. Andrés Cisneros, que ya hablaremos de él, que fue director de teatro aquí, con estudios en México, en lo que llamaban la Escuela de la ANDA, que quería decir Instituto Cinematográfico de Radio y Televisión. Él fue egresado de ahí. Ahí estudió Andrés Cisneros como actor. Ya muchos años después se convirtió aquí en director y tuvo grupo. Y en fin, en algún momento estuvo también Eric bajo su férula como director. En aquella época Cisneros, estudiando en el Instituto, en la ANDA, pues en la Escuela de la ANDA, así le decíamos, que dirigía eternamente don Andrés Soler, icono del teatro. Y yo en Bellas Artes, éramos contrarios. Yo estaba en la escuela pública, por decirlo así. Sí. Yo estaba en la escuela privada, de paga y todo eso, ¿no? Y discutíamos mucho por la cuestión de las técnicas y todo. Entonces era muy rico los embates que teníamos de esto y que yo acá y que yo aquello. Y inclusive memorizábamos juntos textos de indistintamente cada uno con sus tareas, él de sus escenas, yo de las mías. Pero allí pude percatarme muy bien del talento de Cisneros. Y como yo andaba a la saga, ¿no? Andaba, batallaba todo. Aquel tenía así ya la habilidad para poder estar en escena, o sea, tener el personaje. Entonces tuve que hacer mi ¿cómo podríamos decir? Mi método. Y mi método es muy simple. Yo hago biografías del personaje. Cada vez que pregunto a una Y lo vivo en el sentido de la imaginación, de es así, asado tantos años, esto y esto. Me ha ayudado mucho, obviamente. Viene como, como este testimonio, algo que acabo de terminar. En algún momento, en alguna puesta en escena que se me ofreció aquí, yo incursionaba a Ciudad Juárez de tiempo en tiempo, y en algún momento coincido con Ramón Ochoa, que por cierto tiene un libro que a mí me encanta en lo particular. Es un ensayista muy intelectual, ¿tú quieres? Y produjo ese libro, pero su experiencia como actor lo tuvo también en México y aquí también hizo trayectoria en algún momento. Entonces un día me dice, oye, tengo un texto fulano, ¿te avientas? Órale, es un monólogo, órale, le dije yo así, con mi supuesta capacidad de actor. Siempre sabiendo de que no tengo talento. Pues empezamos los trabajos. Él trabajaba en Las Cruces, venía, veía el trabajo, ponía trazos nuevos, se iba y luego cada vez que ven, se hizo en episodios. Lo hablo porque cuando supuestamente le iba a producir y que un día dijo, ya, ya está listo, ya, ahora sí, la próxima vez que venga a Las Cruces, órale, pone la obra, él iba a producir. Yo esperé, un buen día llega y dice, no tengo lana para producir, y además estoy trabajando en Las Cruces. Me pasó, y le digo, ¿qué hago? ¿Hola? Lo que quieras. Se me ocurre convertirlo, para no mencionar autoría, ni dirección, ni actuación, se me ocurre que surge el término teatro clandestino. Me lo llevo a La Laguna, donde tenía cartel como novillero, ¿no? Y ya lo fugué. O sea, él dijo, aquí ya está listo el numerito y tú y no lo puedo producir, etc. Ya me voy a La Laguna. Allá se fugió. Llevó toda una etapa de presentaciones en La Laguna donde se fugió así admirablemente. No un gran número así de... Lo vio Carlos en un momento y... Tú no lo viste, ¿verdad? Bien. Pero Carlos me dijo, ay. Y quienes lo vieron, en algún momento, así el de la paz. Sin embargo, yo lo trabajé con mucho cariño por la biografía que él hacía del personaje. El autor, un señorón, un comediógrafo de grandes vuelos, lo hizo entre muchas otras obras que fueron en algún momento muy logradas en el DF, como Abuelita de Batman, por mencionar algunas y otras tantas. Pues ese monólogo era de la autoría de él. Y lo manejé a ese nivel de teatro clandestino para no mencionarlo a él. Ni al director, ni nada. Vino el 15º aniversario de Telón de Arena. Les dije, ¿saben qué? Yo quiero hacer mi aportación a Telón de Arena, que me ha cobijado tanto aquí en Ciudad Juárez, que le debo el estadio aquí en Ciudad Juárez, a Telón de Arena. Y quiero presentarlo sin ningún compromiso monetario ni nada. Órale, nomás quiero un público, tiene que ser sexagenario, tercera edad. Ah, bueno, está bien, no entra nadie más que ese público, que es invitado en el público de tercera edad. Se hizo la función a las 12 del día, ¿sí? La presenté el 10 de octubre, lo tuve en escena y se finis, se acabó, hasta ahí llegó el Teatro Clandestino. Que yo le puse un nombre especial. Clandestino tercera edad. Sin connotación política, religiosa, ni bélica, mucho menos. Simplemente existencial. Punto. Al finalizar, fue una cochinada, lo admito yo como actor. Porque acaba de terminar un día anterior, casi, el famoso, ahí en Telón de Arena, encuentro internacional, llamado Teatro Sin Fronteras. Y vino Colombia. Las colombianas presentaron como tres obras y esa última obra supuestamente era o fue ya para irse a su querida Colombia. Entonces supuestamente habían guardado todo, hotelería y escenografía que habían traído, y ya tenían todo allí supuestamente. Y a mí me tocaba ensayar un día antes de la presentación y que llega todo el mujererío, porque en su mayoría eran mujeres, ¿no? que no hemos guardado, que quién sabe. Ay, hijo, y llegaron al foro de petacas y no pude ensayar, no pude correr la obra. Y al día siguiente era mi presentación, a las 12 del día. Porque a la hora en que podían los el grupo invitado. Te quería comentar acerca de la pregunta. Esta obra originalmente se llama La puta respetuosa, de Jean Paul Sartre. Pero para cuestión de publicidad se le puso La prostituta respetuosa. Aquí hace un personaje de un negro esclavo. Entonces, era difícil. ¿Cómo? En Nueva Orleans, ¿qué tipo de negro? ¿Cómo voy a hablar en español? ¿Qué son sonetes? ¿Vieras cómo batallé? Increíble. Afortunadamente el maquillista, extraordinario, Héctor Hernández, me hizo una caracterización de poca madre. Con decirte que le hablo a mi esposa para decirle, Johnny, me falta X algo en mi vestuario, ahí te lo llevo. Llega donde estaba yo maquillado y le abro la puerta y luego me dice, oiga, busco a Carlos Chávez. Digo, soy yo, mija. ¿Cómo quieres tú? Muy bueno. Cambiado completamente, no, era un negrito, fíjate. Sí, me maquilló perfectamente. Sí, te caracterizó. Entonces, difícilmente en este trabajo pude, y fue muy aplaudido el negro. Mi personaje fue muy aplaudido, muy bien aceptado. Ya en Pásate. Muy bien aceptado el personaje. Y no hice más que hablar como el negro, creo que era así. Que no puede ser esto, casi acubanado, pero ya no tuve otra opción, no, ni me informé, ni me busqué ayuda, nada, y así aventamos el personaje. El actor lo resolvió. Este cartel, yo soy coleccionista de carteles así bonitos, este cartel yo lo tengo allá montado en la laguna, entre muchos carteles que he tenido a través del... Y este fue el primer cartel de mi carrera, en el 76, en el Paraní fue la Watch, con el gato con botas y Pinocho. Aquí las estrellas del espectáculo éramos todos unos vagos, éramos esquineros, todos. Nos juntamos aquí en la esquina de también Carmona y Chapultepec. Ahí nos rescató el maestro Onésimo Ramos y nos invitó a hacer teatro y empezamos a hacer. ¿Y nada más tú seguiste? Sí. Ah, padre. De todos estos nada más soy el activo. Es padre esto que acabas de contar, yo desconocía eso de cómo lo caracterizaba esto. Pero el programa yo lo tengo allá, Torres. Sí, en la laguna. No, y para terminar, esa fue mi se acabó ahí el Teatro Clandestín, fue la última función. Regresé vestuario, utilería y todo, a Ramón, el director, Ramón Ochoa, que es un agente de teatro. Y le dije, órale, se acabó ya, no la vi, por eso lo invité, ya como una personalidad, ya por su libro, doctor Ramón Ochoa, etcétera, etcétera. No fue. La que te perdiste, man, lo vi después. Sí, les comenté que lo vi, le entregué todo y le pagué además porque le debía lana. Dijiste, la que te perdiste, man. ¿Quién sabe quién? Ya estuvo, ya se acabó. Así yo cortante, ¿no? Ay, nos vemos. Hasta y luego, nunca. ¿Y luego que no eres cortante? No. Total. Ya terminó. Y ahí se acabó, sí. El famoso teatro clandestino. Entonces ya aparecen las bellas artes, ¿no? Un término que también es más moderno ya, ¿no? 1960 para acá, las bellas artes, pero por ejemplo la escuela de la ANDA, más o menos en qué periodo Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, de donde egresaron López Tarso, Gansira y todo eso, nace en 1947. Entonces, la escuela llamada de la ANDA, que se llamaba realmente Instituto Cinematográfico de Radio y Televisión, conducido eternamente por Andrés Soler, yo creo que data ya de los 60s, más o menos. Es en la capital, ¿verdad? En la capital, sí. Que es donde entra Cisneros ya, donde estuvo Meche Carreño y aquella que es muy, que se mató con Jorge Ibargoitia en el accidente aéreo. Fanny Cano, fue condiscípula de Andrés Cisneros, sí. Tuvo una Andrés Cisneros como estudiante, tuvo una generación muy padre, Fanny Cano, Meche Carreño y otras gentes. Aquella famosa Aura del Consuelo Díaz, la rebelde que cantaba ranchero, estaba también allá en la ANDA, fue compañera de Cisneros, en fin, muy brillante también la generación de él, con maestrazos, sí. Pero aquí en Juárez la ANDA en los 80s, fue cuando tuvo su auge con el maestro Rudy Cázares. Fue el maestro que formó ahí muchos actores, entre otros a Joel Guza, actualmente delegado de la ANDA, a Lorenzo Díaz, a Víctor Gausín, Verónica Uribe. Esos fueron parte de los actores de la Academia de la ANDA, que, pero pasaron muchos por ahí. Muchos. Que el elefante, yo le llamo elefante momificado al edificio de la ANDA. Desgraciadamente. Del teatro. ¿Qué se tuvo actividad en qué época? Ella tenía una teatro de teatro, sí. En los 90s, pues recuerdas que fuimos a ver ahí la Leanda, ¿tú y yo? No, nunca fui. Yo trabajé. No lo conozco por el interior. Jorge. No lo conozco. Ahorita te voy a recordar. Okay. Cabrón. A y por ejemplo, ¿ustedes por qué no tuvieron esa inquietud de ir a alguna escuela ya en ese sentido? Esa, mi actividad teatral era muy constante. Uh-huh. Entonces yo estaba en una puesta en escena y estrenábamos y hacemos temporada de un mes, por decir, y terminábamos y ya estábamos, el director estaba ya viendo la siguiente. Entonces había una actividad permanente en mi caso, permanente. Y mi director, Onésimo Ramos, en este caso, en ocasiones nos buscaba un tallerista o un seminarista y nos nutría de información. Y es como fuimos creciendo. Además, creo que lo que hace al actor son las tablas. Más que la teoría y la técnica, no, la experiencia en el escenario. Cada personaje te va motivando y te va haciendo grande o te va dejando estancado, ¿verdad? Si no hay talento, más que nada, pues ahí te quedas estancado. Pero si hay poquito talento, la práctica. Ahí está este hombre, López Tarso, que a sus 90 y tantos años todavía tiene la vida de... López Tarso, le decían de la escuela. Memorizar textos, ¡qué bárbaro! ¿Por qué? Por estar en la constante, constantemente. El músculo de la inteligencia está bien maduro y todo lo que agarra se lo memoriza en pocos días. Entonces lo que creo que hace el actor, eso. Ajá. La constancia, la entrega, su talento y sobre todo la pasión. Sobre todo. Oye, viste, fabuloso que tengas todo esto. Qué barbaridad. Y ya perdí dos álbumes, fíjate. No sé dónde quedaron. Tenía como 10, 8 álbumes. Wow. Y ya nomás tengo 6. Bueno, seguimos, ¿no? Porque Y a mí me llama, fíjate, a partir de las palabras es como logro estar como haciendo el rompecabezas. Cuando hablas tablas, por ejemplo, es un término que se hace en un periodo más de, digamos, principios del siglo XVIII, ¿no? Con la llegada de los españoles se me hace un término mucho más cercano a este teatro de España, ¿no? Español. Y sin embargo, términos como empírico, pasional, vocacional, se me hacen ya palabras que definen a ciertos periodos, como por ejemplo escuelas ya más institucionales, ¿no? Que para mí una escuela ya institucionalizada, digamos, ya en este como tratamiento que le da el Estado para centralizar más las bellas artes, ¿no? O las, en este sentido, la literatura, la pintura, el teatro, la música, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, me gustaría como desde de cómo ustedes entienden ya estas escuelas, de cómo pueden afectarles, por ejemplo, a esta tradición o esta manera de cómo abordan y de cómo van desapareciendo, creo que ese es lo que quiero enfatizar, cómo van desapareciendo estas otras maneras de llevar a un director a hacer un montaje, ¿no? Porque ya es muy distinto, por ejemplo, un director de la ANDA ya tiene otra manera, ¿no? de llevar hacia el actor y un tratamiento que le puede dar a una obra de teatro, ¿no? Al tratamiento que le puede dar a un texto teatral. O sea, no sé cómo, por ejemplo, en este caso a ustedes dos les puede haber afectado. No, a mí no me afectó porque, de hecho, ya me acabo de retirar como actor. Ajá. Hace unos meses. Eso fue lo que dije y espero sostenerme. Vuelvo a regresar, espero regresar. No, no, no, de hecho fue, en parte fue también algo decepcionante de ver gente Nobel que piensa, piensa que ya se las trae todas y que se las come ardiendo. Ajá. Y desgraciadamente son escuelas que no sé si inventaron ellos o las perciben como tal, que piensan que siendo natural en el escenario, ya, eso es lo bueno. Tú sé natural, pero no, no se puede ser natural. Claro. O no sé a qué se, a qué se refieren con natural. Claro que no, pues si hay una emoción, hay una creación de una falsedad del actor para crear ese personaje y engañar a ese público que está ahí enfrente. Ajá. Entonces no puede ser nunca, nunca natural. Y luego... este, escuchan de que hay un curso, van, lo toman, para, pero por la cuestión de verse ahí o tomarse la foto que estuvo con el maestro Jiménez Cacho, con el maestro Ancira o con Luisa Huertas, lo que tú quieras, para la foto. Ajá. Pero no les dejó nada. Y si les dejó, les entró por uno y les salió por el otro. Ajá. O no tienen personal para aplicar sus conocimientos, porque el personal que tienen para llevarlo a cabo son gente que no tiene ni talento, ni vocación, ni nada. Entonces ahí se pierde mucho. Mucho. Y esto es de dedicación, de vocación, como dice Jorge, de pasión, de entrega. Ahora ya tú ves hasta una cajera de cualquier supermercado y te atiende de mala manera, porque no tiene vocación para ser cajera. Y no hubo el personal selectivo de esa empresa viendo el perfil de esa cajera. ¿Por qué? Porque no hay gente, no hay trabajadores. Entonces mete a cualquiera. En el teatro pasa lo mismo. No hay actores para que hagan este personaje, mete a cualquiera. ¿Y qué va a hacer el actorcito? Puras tonterías. Un mal trabajo, un mal diseño, una mala presentación. Entonces todo eso nos está llevando a una basura teatral, desgraciadamente. Y este, no digo que todos los grupos estén así, pero en su mayoría los que están haciendo están de esa manera. Hay otros que presumen que vengan a ver mi puesta en escena número 300 de mi obra fulana, y vas y la ves y dices, ¿esto es la número 300? ¿Cómo estaría la primera? ¿Cómo estaría la primera? ¡La madre! Ya lo hizo 300 veces y es una porquería, por favor. Y la gente va y le aplaude, y los amigos, y la mariconería y todo. Y se paran. Y se ponen de pie. Ahora ya la gente por cualquier cosa se pone de pie a aplaudir. Entonces no. Hasta el público han enfermado. Los actores somos culpables de tener este público tan poco exigente. Y te pongo este ejemplo. Somos tan poco exigentes que compramos un kilo de tortilla en el Esmar y te aparecen 10 tortillas con hoyos porque viene incompleta la tortilla y nadie dice nada. Porque te va a decir el empresario, te la vas a comer, hombre. ¿Qué importa que lleve, que vaya incompleta la tortilla? Es falta de calidad. Conformismo. Y como eso, nos estamos convirtiendo en pasalones, en... ay, pero está así, hombre. Se va. Y como mexicanos tenemos esa estigma. Ay, ponle ese palito ahí con ese alambre y verás que funciona. Pero en el arte no se puede hacer eso, porque el arte es armonía, el arte es belleza. Entonces no podemos jugar de esa forma con eso. No. Los músicos, te olvidas. Y los grandes músicos te vomitan cuando oyen música mal hecha, incompleta, inconclusa, desafinada. Entonces estamos mal por muchos aspectos, y el teatro no es ajeno a ello. Y lamentablemente le estamos fallando mucho al teatro. Muchos actores y directores, sobre todo, le están fallando mucho al teatro. Le están dejando mucho de ver. Mucho, mucho, mucho. Bueno, entonces, pasamos ya a la otra ronda. Que es 1976, más o menos el periodo en el que llega Octavio Trías. ¿Por qué retomo a Octavio Trías? Porque es el que ya falleció, ¿no? Tal vez si todavía estuviera vivo, pues iría con él para platicar de esto. A ustedes, a los tres les tocó trabajar con... Bueno, más bien a ustedes les tocó trabajar con Octavio Trías. También ahí trabajó. Sí, trabajamos. Sí, de hecho es un ícono a Octavio. Ajá. Un personaje muy polémico. Claro. Pues desde su abuelo, para empezar, ¿no? Sí, exactamente. El general Octavio Trías, entonces. Sí. Entonces. Presidente de Chihuahua por un mes. El abuelo. Ah, por eso cuando llegó aquí, llegó. Inflado. Yo desconocí esa nota muy sabrosa. No, sí. Y luego los ojos de color, ¿no? Así. No, muy bello. ¿Sí? Octavio era un Adonis, Octavio. De veras. Y no soy puto. Pero era un tipo bello. Bello, ¿no? Sí, sí, sí. Y curiosamente, la mayoría de las cosas que hizo eran polémicas, porque eran muy sexuadas todas. Todas contenían algo de sexo, las que vi. En una ocasión hizo una escena ante el público, ya que es en prosenio, con Rodolfo Roberti, ya entraba en años, desnudo, violando a una niña, una jovencita. Sí. Le reclamé a Rodoberti, pues, ¿qué te pasa, Rodolfo? Pues, ¿por qué hace eso? ¿Por qué haces eso? Pues, Rodoberti también actor y director de teatro. Rodolfo Roberti. Un señorón del teatro de Carpa. Amsterdam Boulevard también fue... escenas muy gruesas que... pues solamente las concebía. O las hacía el grupo precisamente para armar revuelo. Porque hay escenas eróticas que pueden sugerirse... uh-huh. O limitarse o abstenerse de llevarlas a cabo, porque son de más. Es de más. El teatro es magia. El teatro es que te deje un poquito la imaginación, ¿verdad? Todo. Es como si ves a una mujer ahora con las mallas pegadas al cuerpo, pues ya ves la figura de ella. Y antes con un pantalón sastre, pues te daba la. Veías la forma de la nalga y todo. Está buenísima, ¿verdad? Y te daba forma de pensar en su belleza corporal. Y ahora ya no, con la malla te da, así soy. Y veme como, así estoy. Entonces, en el teatro es lo mismo. Hay cosas que deben o suprimirse o no arriesgarse a hacerlas. Pero si quiere uno causar polémica, hay que hacerlas. Y creo que esa fue la tónica de Octavio Trías. La mayoría dejar de las cosas que la hizo, imaginación. No, y crear polémica. Y le fue muy bien. Porque hasta actualmente hay un teatro que lleva su nombre. Claro. Entonces le fue muy bien. Dejó un muchacho, ¿verdad? Braxa sí, también sí, es talentoso el chavo. Oye, entonces, Octavio Trías llega de Chihuahua, Chihuahua. Obviamente ustedes le conocen alguna... ¿cómo él adquiere esta... ¿cómo era su parte de su dirección? O sea, ¿cómo él abordaba la dirección? ¿Me permites? Sí, claro. En Chihuahua estuvo un monstruo sagrado, Fernando Saavedra. Fernando Saavedra, director y además hacedor de actores, que todavía están en vigencia, y fue uno de sus maestros, y también director en algún momento en que estuvo como actor Trías. Y en Chihuahua hubo un movimiento artístico, bueno, teatral muy importante. Se me escapa ahorita el nombre de este enamorado del teatro, que fue maestro en cierta manera de Saavedra. ¿Talavera? No. Serrano. Talavera Serrano. Era uno de ellos, pero hay otro. ¿Serrano? No. No. No me acuerdo, a ver si me llega el nombre. Que fue, eso sí, pasional también para crear toda esa atmósfera teatral en Chihuahua. Fue el núcleo. Y se va hasta los años 40, cuando Chihuahua tiene su boom. Ajá, en teatro. Pero con esta personalidad que te digo, se me escapa ahorita el nombre de él, pero él fue el inspirador de todo ese movimiento. Porque curiosamente se fue a México a estudiar precisamente para un día regresar a Chihuahua y hacer todo ese movimiento. Y de ahí viene todo. Entonces Trías es producto de un Saavedra, un Fernando Saavedra, que le dio toda la gama. ¿Sí? Y Saavedra, pues también en La Laguna fue un hacedor de actores o de movimiento teatral, Fernando Saavedra. Curiosamente, una característica de Saavedra era que él no tenía una pierna. Entonces, ¿algo que agregar? Bueno, una experiencia que tuve yo con Octavio Trías. Me invita a participar en Los Desventurados, creo que era la obra. Porque el Chato Gómez hacía un personaje y no estuvo aquí en Juárez porque tenía una pelea de campeonato nacional en el DF. Era manager profesional, el Chato Gómez, sí, que acaba de morir, José. Entonces me contacta Octavio y me dice que le eche la mano. Yo, sí, bueno, ¿para cuándo es la presentación? En 15 días. Válgame. Y el personaje, ¿cómo es? Aquí está el libreto, ¿no? Ok. Lo leo y digo, pues sí, en una semana lo memorizo y estoy listo. Y llega la semana y va por mí y me dice, ¿cómo va la memorización? Le dije, ya está hecha. Ok, perfecto. Yo era un inspector de policía. Entonces llego al ensayo, cuando me presenta, pues llego y nadie me conocía, dicen, pues este cuate, ¿quién será? En fin, empiezan los ensayos y yo digo mi texto como estaba escrito. Y me dice el maestro, póngale más palabras altisonantes. ¿Usted sabe cómo? Uh-huh. Digo, mira, la morcilla sí la uso, pero no me gusta. Mejor ponme tú dónde. ¿Dónde quieres que diga qué palabra? Y me la coloco y la lanzo. No. Usted las conoce. Usted sabe cómo es un inspector de policía. Digo, sí, pero el autor está manejando a este personaje de esta manera. Ajá. Por alguna razón. Pero si tú dime dónde. Ah, no, está bien, déjalo así. Se molestó. Déjalo así. Hágalo como quiera. Entonces yo seguía a pie juntillas el texto, respetando al autor. Que no me digo un santo en la cuestión de la morcilla. Sí, se han morcillado muchas obras por indisciplinado. Pero no me gusta. No. Hasta la fecha no me ha gustado. Y fue la única vez que trabajé con él. Le ayudé a sacar su trabajo lo más decoroso que pude. Y esa fue la experiencia. Y en la dirección, oh, lástima. Había un apagón en mi escena. Uh-huh. Y se ensayó siempre con luz general. Y en el momento de la función, que apagan la escena, yo estaba en una tapanco, como de metro y medio de altura. Y la escalera para bajar eran de este ancho los peldaños. Entonces tenías que bajar de ladito y con la luz que había en el ensayo. Pues muy padre. Pero en el momento de la función, apagón. ¿Qué hago? A tientas, ahí voy. Y bajo el pie, dije, aquí está el escalón. Sí, pero el otro era al fondo. Puse el otro y aquí, mira, en los testículos. ¿Qué pasó ahí? Error en el ensayo general. No se respetó lo que era un ensayo general. Por las premuras, por las prisas. Y porque los técnicos también muchas veces no se prestan para darte el apoyo que requieres. Es una cosa, es una tras otra. Es todos somos uno solo. Pero hay quienes trabajan para su rancho, valiendo la sombrilla, el espectáculo, la producción, todo. Eso fue un error. Y de dirección también, porque el director tiene que ver exigido ese ensayo general. Aquí va un apagón. Y ver las carencias. Anotarle a la escalera los brillantes que hay, todo, para que el actor pues tenga seguridad. ¿Sí? Fue terrible el golpe, el foul que me di. Y zas, allá va el personaje al piso. Bien cateado. La única experiencia con Octavio que tuve en esa obra. La única obra. Así es, Carlito. Entonces, de ahí ya no pudiste tener familia. Ya habéis tenido los tres. Y hago mucho énfasis en la parte de la dirección. Porque ya después de las corrientes que vienen de varias partes de Europa, algunos enfatizan mucho, mucho sobre el actor, no sobre la puesta en escena, ¿sí me explico? O sea, hay directores que conciben, o sea, todo el trabajo que hacen previo, ya conciben todo el montaje. O sea, desde las luces, esta concepción de las luces, de ya no el telón, ¿no? Como era en la época del siglo español, sino ya es, digamos, la escenografía, ¿sí me explico? Y esta concepción también del trazo escénico. Entonces, por eso digo que cuando ellos ya lo hacen, toda su manera de abordar el teatro, lo hacen ya de una manera mucho más, con un dominio técnico, que lo hacen ya de una manera que fluye, ¿no? No se paran en el sentido de estar dirigiendo al actor, oye, pues hazme este trazo, esta concepción de la cuarta pared, en donde tú debes de estar a 45, o no debes de estar dando la espalda. Entonces, a eso me refiero, hago referencia cuando ya el director ya no tiene esa preocupación, sino ya se va más sobre el actor y lo trabaja de tal manera que le hace sacar el personaje que él, el director, quiere ver, ¿no? Cuando te dice, bueno, a lo mejor en esta parte de la ceja no es, o sea, no es lo que yo visualizo de este personaje, sino más bien a lo mejor está en el estómago, en una manera de

pese a que ya se ha movido en un medio en que vale madre las cerrarse o abrirse o tres cuartos, etcétera, ¿sí? La técnica. No, es un encantado de Carlos que siempre ha respetado lo bien aprendido. En este caso Salvador, ¿no? Que fue un maestrazo en su época, ¿no? Uno de los señorones de aquella época de Villorrutia, de Gostiza, etcétera, de cuando el teatro se hacía entre ellos nada más, se autodirigían, escribían, empezaba apenas el movimiento teatral para superar las compañías españolas que llegaban y hacían presentaciones, se llamaban la lana y presentaban un repertorio que traían a principios del siglo XX, que traían una obra por día, ¿no? Entonces podían durar el mes con una obra diferente, pero no aceptaban actores mexicanos, sino dominaban la Z, ¿no? Entonces empezó la inquietud y andaban de chavos ahí, Novo, Villorrutia, Gostiza, etc. Oye, ¿por qué vamos a ver? Los españoletas nos tienen que llevarse la lana y no nos dejan de trabajar. Vamos haciendo nuestro teatro. Y una señorona, un personajazo, que tenía la hija del creador del Ángel de la Independencia, Rivas Mercado, fue su mecenas. Y en Mesones 48, le dice, en México hablo. Esto es su espacio para que hagan teatro. Y ahí se fueron todos a autodirigirse y a escribir y todo. Y ahí empieza el teatro mexicano, ya, en cierta manera. Me estoy ya yendo a principios del siglo. Y Antonieta Rivas Mercado, la que después apoyó a José Vasconcelos, ¿verdad? Era la mecenas de ellos. Desgraciadamente se suicida en París, en Notre Dame. Un personajazo, ¿no? Y entonces, pero queda ese grupo. Y de ahí empiezan a llegar gente. Después se convirtió en primera figura, ya también no del teatro, sino del cine nacional. Carlos Moctezuma y tantos otros que llegaron, chavos. Y surge ya el teatro mexicano, que consolida Rodolfo Sigl con su obra inolvidable. ¿Te subo el segundo? Mundialista. El gesticulador, que es traducido a varios idiomas y se pone en alemán en alemán, pero con Sigl se logra ya el teatro mexicano. Y ahí está la historia, ¿no? Claro. Pocas palabras. Y ya después de Octavio Trías, ¿alguien más tiene algo que decir de Octavio Trías? No. Octavio Trías tuvo sus actores base. De cierta manera, sí. O fue casi la misma camada de todos los demás directores. No, de hecho sí tuvo sus actores bases. Sí. Ahí surgieron Manuel Puente, Antonio Zúñiga, Marco García, Joaquín Cosío, Perla de la Rosa. Hasta Chávez, ¿no? Y últimamente Manuel Chávez. Pero esas que te mencioné fueron y Rodolfo Guerrero fueron el grupo, y Lupita Lamora, el grupo principiante de Octavio Trías, con el que inició Al Borde, ¿no? Al Borde Teatro. Al Borde Teatro se llamó al principio ese grupo, formado con extensión universitaria, porque Trías trabajaba para la universidad. Y curiosamente, todos los que te mencioné, ajá, están ahorita en un nivel arriba. Sí, sí, pues. Rodolfo Guerrero está, creo que en Morelia, está muy bien Rodolfo. Antonio Zúñiga, dramaturgo, está muy bien. Perla de la Rosa, Lupita de la Mora. Este otro... Puente. Barraza. Ah, también. ¿Cómo se llama? Rodrigo Barraza. Es actor no, de cine. No es Rodrigo. Bueno, el que yo digo Barraza es su actor de cine, que se le dio un ciclo de cine aquí en el Telón de Arena. Gilberto Barraza. Ah, Gilberto es Gilberto. Gilberto sí. Barraza, su ex esposa está. ¿Actriz también? Actriz. Yolanda Abud. Ah, Yolanda. Yolanda. La sigue ahí. Bueno, a mí. Sí. Sí, siguen allá en la grande. Curiosamente, toda la gente de Octavio Trías de esa época siguen vigentes. Cosillo, todos. Pues también un dato que a lo mejor te puede interesar. En algún momento un grupo juarense fue Compañía Nacional de Teatro, con la puesta en escena de Felipe Ángeles, dirigida por Luis de Tavira. Los entrenaron, se aventaron un mes de encierro en San Cayetano, en México, en el Estado de México, a un lado de Toluca, para preparar Felipe Ángeles. Sí, claro. Sí, fue un gran éxito, ¿eh? Es un periodo también muy importante. Sí, pero eso ya no, comprende, el 99 fue cuando el éxito de ellos, pero todos juarenses en su mayoría. Sí, cuando llega este personaje de Casa de Teatro, ¿no? Sí. Hay toda una historia detrás de él. Sí, Mendoza, toda esa gente fueron parte clave para la Casa del Teatro, ¿no? Allá en México. Bueno, y por ejemplo, ya de lo que ustedes me han contado, hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que es esta parte de ser actor y ser trabajador, que es algo que dentro de la concepción del teatro es ha modificado mucho también las maneras de cual el actor modificado, como esta parte que le dice Kafka, como se llama, se ha formado de otras maneras, ¿no? Se ha deformado, ¿no? Y en estas otras partes, por ejemplo, de los periodos, estos periodos europeos, y también con estas maneras que trajeron los españoles, de la concepción de que el actor se debe siempre totalmente al teatro, pero ahora, por ejemplo, esta manera de actor y ser trabajador, esa dualidad ha hecho un actor muy raro, muy híbrido, muy distinto. ¿Ustedes cómo lo leen esa parte? ¿Cómo le ha afectado? ¿O le ha afectado, le ha beneficiado? Yo te puedo meter una anécdota que tuve. Yo era supervisor de maquila. Entonces, cuando Tiare Escanda y una actriz española filmaron por aquí en Juárez, un recorrido, una película de Juárez hasta México, Tiare Escanda iba a ir a la maquila donde trabajaba yo, y me la iban a dejar a mí para darle el tour en la maquila, porque yo era actor. Entonces llega Tiare Escanda personal, me hablan, voy por ella, y empiezo a caminar con entre líneas para que vea la producción con ella. Me dice, me dijeron que tú me ibas a dar el recorrido porque eres actor. Digo, sí, pues en mis ratos libres. ¿Cómo que en tus ratos libres? Sí, yo soy supervisor de esta empresa y en las tardes, cuando tengo oportunidad, hago algo de teatro. ¿Y qué has hecho? Le dije, mira, he hecho unos 12 cuentos infantiles en teatro. Fui pionero del Siglo de Oro en El Paso, Texas. Fui premiado ahí y luego me para así. Se para a mi pasillo y asombra, me dice, ¿qué? Sí, pues más o menos tengo unas 42 obras de teatro. ¿Y qué haces aquí? Así como sorprendida. ¿Y qué haces aquí? Dice, yo apenas tengo una telenovela y dos películas y una obra de teatro y ya, fíjate, ya estoy. Pues sí, tú, pero aquí se requiere, yo tengo familia, tengo mis hijos, estoy casado y el teatro aquí no da para comer. Entonces, es muy difícil. Ahí se acaba esa anécdota. Cuando salen los primeros graduandos de la ANDA, llega López Tarso a darle su diploma y les dice que pues iban a tener trabajo. Y se levanta un actor hermoso de Juárez, medio alcoholizado. ¡Ey, López Tarso, antes de que te vayas! ¿Quién va a contratar a estos chavos? ¿Dónde van a trabajar? ¡Pues mentiras! No hay trabajo para el actor aquí. ¡No es cierto! Y es cierto. Aquí un actor, si quiere vivir del teatro, se muere de hambre. O se divorcia o se suicida. O sobrevive también. O también. El caso de Jorge, él es entregado al teatro. Él sí vive del teatro. Por vocación. Nada más. Sin talento. Pero yo de gente que conozco, viven del espectáculo, no más del teatro. Del espectáculo, porque cantan, porque bailan, porque se prostituyen, lo que tú quieras. Pero no viven del teatro únicamente. Los que son teatristas, y creo yo que puedan vivir de ello, en su vida. ¿Por qué? Porque una puesta en escena la montas y das nada más 4 o 6 funciones. Uh-huh. El costo del teatro, de los impuestos, la falta de público, ¿a qué te lleva? A la quiebra. No sacas ni siquiera para pagarte la gasolina que invertiste en los ensayos. O el agua que te llevaste todo, cada ensayo, y la cajetilla de cigarros que te fregaste en un ensayo. Ni siquiera el público que va a ir a ver ese espectáculo te va a pagar lo que invertiste en ensayos. Entonces, ¿cuándo vas a llevar a tu casa un platillo? Nunca. El personaje ese que se levantó y le contestó, ¿quién era? Humberto Salcedo. Ándele, un primer actor. Salcedo. De la palomilla que estamos hablando. Ajá. De los hechos en el platicaba Neri. Ese grupo de actores que formó Estrada, Paco Estrada, Luzaida Pérez, Humberto Salcedo, y tantos otros, ¿no? El mismo José Guadalupe. Tuve una alumna cuando di clases aquí en la Academia Municipal de Arte, uh-huh, extraordinaria, talentosa, y me pedía consejo para irse a estudiar a México. ¿Dónde? Le dije, yo te recomiendo Jalapa, vete a Jalapa. Y ahorita anda allá. Pero ella es maestra normalista. La chica que fuiste cuando visitaba la chaparrita. Ella es maestra y quiso cancelar su licencia con permiso, pero sacó cuentas, dijo, no la hago. Con lo que puedo mandar a mi papá o mis ahorros, no la hago. Tengo que cambiar mi plaza para trabajar en Jalapa. Trabajar en Jalapa, estudiar arte dramático y cuando sea actriz, para principiante, debo seguir trabajando para poder seguir viviendo. Uh-huh. Y tiene razón. Entonces es muy difícil. Sí, me da gusto saber porque me tocó conocerla. Y anda grande la chava. Qué padre. Y entonces, ¿creen que en ese periodo, a mí me llama mucho la atención esta parte, hay periodos como cuando viene este Luis de Tavira, ¿no? Y en esa travesía, por lo que he leído y por lo que me cuentan en las anécdotas, él viene buscando actores, ¿no? Y dentro de su travesía, Le llama mucho la atención, obviamente, esta parte fronteriza, por las cualidades que tienen los actores, ¿no? Específicamente. Pero antes de abordar esa parte, se me llama la atención por qué en un periodo de principios del siglo XIX hasta mitad del siglo no ha tenido una continuidad, o sea, lo teatral en Juárez. En la Ciudad de México. ¿Del siglo XIX? Sí, o sea, digamos de 1900, últimos de 1800, principios de 1900, hasta más o menos los 70s, 50, 70s. Hablas del siglo XX. Del siglo XX, ¿por qué ha habido esos periodos de no continuidad, ¿no? Sin embargo, ves si hago una comparación del centro de México, ahí sí ha habido un periodo de continuidad, ¿no? En la formación de actores y directores. Pero, por ejemplo, en estas zonas de la frontera, específicamente en Ciudad Juárez, hay como periodos muy áridos, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿ustedes a qué creen que se deba esta...? Yo no lo veo así. Yo no veo que haya habido periodos muertos. No, desde que yo tengo uso de razón, te repito, desde la época que yo todavía andaba casi en el huevo de mi papá, que ya estaban Marines, Dino y todos, era una continuidad. Ajá. Te repito, había tres teatros activos y dos semiactivos, que eran el ferrocarrilero y el mutualista. Cinco teatros para una población como de 220 mil habitantes en Ciudad Juárez. La ciudad crece y hay pocos teatros que se vienen incluyendo. Los últimos que pudieron haber sido el Gracia Pasquel y el Paso del Norte, y todos situados en el área céntrica de Ciudad Juárez. Víctor Hugo Rascombat. Sí, y ahora Telón de Arena y otros teatritos que duraron poco. Lo que es el surponiente, suroriente de la ciudad está olvidado, pero olvidémonos de eso. Diego Lizárraga desde 1978-79 organizó los primeros festivales de teatro permanentes. ¿Cuál es el primero, verdad? Sí, el primero. Y ahora menciona que van en el 36º, partiendo de él. Entonces hay que sacar bien la cuenta. El encuentro. Pero Diego Lizárraga hacía festival de teatro con aquellos directores que había, y estamos hablando de 10 directores, 12 directores. Ahí no había audiciones. Ahí nada más se registraba todo el mundo que tenía teatro y presentaba un festival con todas las puestas en escena que se registraban. Entonces creo más bien que vino a incrementarse el gusto y la actualidad en Juárez. Surgieron actores y actrices, directores, había nobles, viejos y todo. Y hasta la fecha Ahora en el festival de la ciudad se registran hasta 30 grupos. Audicionan y quedan nada más 8. Pero esto quiere decir que 30 grupos que van a audicionar, quiere decir que ha habido mucho movimiento. Y esto ya tiene años, que van 25, 30 grupos. Entonces quiere decir que hay efervescencia, hay movimiento. Y si el gobierno, ¿quién más?, abrir espacios en aquel extremo, esto sería un hervidero. Imagínate un teatro, bien, buen teatro en el Parque Central, uno por Misiones, otro en Solidaridad, otro ahí en Las Torres y otro en Zaragoza. ¡Uf! ¡Olvídate! El actor es lo que quiere, espacios. Y los que existen se los limitan porque no prenden la luz por lo que van a hacer el cable recibo y esto y lo otro. Antonio Muñoz, el dueño de los vesticentros, tiene su teatro, el Teatro del Paseo. Está cerrado porque él no puede prender luces porque le sale muy caro y lo renta carísimo. Él piensa que porque es un teatro con todas las comodidades va a rentarlo al doble de lo que te rentan, o igual que te rentan el Paso del Norte. No es posible. Es un negociante prácticamente. Entonces no es posible, ¿verdad? Ahí es un teatro que se está acabando solo. Entonces yo pienso que el Limba también, que no, ¿cuánto tiempo tiene? Ahí está el Limba, sí, que como sala de convenciones, ahí está, no hay acústica, no hay, es muy difícil. Sin embargo, se ha presentado teatro, es con muchos problemas, pero se ha presentado. Ay, que de estos aventados, ¿verdad?, que se la juegan, y órale aquí. Pero pues, ponle que ahorita tenemos 10 teatros en Juárez, 3 veces más de lo que había en aquella época, pero la población se ha hecho 6 veces más, entonces no en proporción la estructura de teatros, o la edificación, en base al crecimiento poblacional. Y creo que la gente ahora son cientos de actores y actrices, cientos. Antes se conocían todos: Emilio Díaz, Conchita Esquivel, Humberto Salcedo, Luz Aída, se conocían todos. Y ahora me dicen, fíjate que es la actriz, pues no la conozco, no sé quién sea. Y el actor, no, pues ahora es quien sea, no lo conozco. ¿Por qué? Porque hay muchísimos, sí ha habido más y más y más crecimiento, sí ha habido. Lo que creo que se ha muerto es la poesía, es la que sí está. Pero son como plantitas que nacen por aquí y por allá. Y el teatro de la Anda también, que estuvo en un tiempo. En un tiempo estuvo activo. Es un elefante blanco, que llamo. No, blanco no. Momificado. Sí. Eso le llamo yo. Blanco es cuando es el edificio y está ahí. Ahí está el edificio. Por eso es el edificio y está ahí omnipresente. Pero yo soy más duro. Un elefante momificado. Y da coraje, da rabia, ¿no? Ahí está parado, ahí está. Por eso digo, era como para que estuviera abierto para grupos de. ¿Y ese es de la ciudad, también? No, es federal. Es de la Anda, es de la Anda. Está muerto ahí. Por eso digo, es absurdo. Yo quiero comentar algo. Pienso que Ciudad Juárez tiene en contra una población que va de paso siempre. Sí. Ese es lo que pienso que es una desventaja, ¿no? Porque ciudades como San Luis Potosí o cualquiera del sur conserva esa tradición teatral por gente que llega y se queda y está allí. Pero aquí tenemos la desventaja desgraciada, terrible, de la gente que viene para el sueño americano, no logra pasar, pero no se cultiva. Mira, a mí en la particular me da una rabia terrible. Esta ciudad es un basurero. Es un basurero. Y he visto las rutas que sacan la mano y tiran. He visto los coches de gente pudiente que saca la mano y tira. He visto al pendejo que va caminando allí, tira la botella. Híjole, una rabia terrible. En fin, soy un resentido social, hombre. Pero entonces pasan. Igual que yo. Pasan y ¿cómo va a haber una cultura teatral? Eso es terrible. Claro, desde luego, apoyo lo de Carlos. Mucha gente talentosa aquí, por fortuna. Y no solamente en el teatro, sino en música, en todas las artes, en las bellas artes. Muy talentosa. Me llama mucho la atención esta parte en la cual tú mencionas, de la referencia que dabas, por ejemplo, los nuevos directores o los nuevos actores que son más espontáneos o son más hechizos, ¿no? Y a eso también me refiero en cuanto hago esa pregunta, ¿no? De los periodos muertos. O sea, ¿desde dónde es cómo es la concepción? Porque en este sentido, Juárez sí tiene una linealidad en el sentido de hacer actores y directores, okay, pero puede haber. Ya entendí. Uh-huh. Sí. Mira, en los cruceros no, de tráfico, vemos muchos actores. Hay gente que te pide una limosna actuando. De hecho, esa persona no sufre ni está tullida. Sin embargo, actúa que te convence. Pero ya tiene años trabajando de esa manera. El actor de grupos juveniles piensa que hacer el trabajo de una persona como ella es hacer teatro. Y realmente hacer teatro es algo de eso, pero mucho más. Y no han comprendido que, más que nada, es un arte. Y el teatro, aunque no esté considerado dentro de las bellas artes, es la madre de las bellas artes, porque en él va implícito la danza, la música, la literatura, la arquitectura, la escultura, todas las bellas artes están ahí. Entonces, es la madre de las bellas artes. Entonces, para que cualquier hijo de vecina se jacte o diga o presuma de que ya es actor, de que está, oye, no. Y cuando se la creen, continúan en ese plano y no mejoran, no maduran y siguen llevando y se siguen quedando en ese nivel. Entonces va decayendo y va deformándose la carrera del actor y el trabajo actoral. Ahora, ahí el vecino que lo imita le dice, ah, pues él es actor, yo también puedo, porque yo estoy más bonito que él y yo sí me puedo encuerar en el escenario. O si puedo darme un beso con un hombre porque... Pero lo hace porque es maricón ya, no porque sea actor. Entonces, he ahí las diferencias. Un actor homosexual no puede pararse en el escenario, hacer un papel de hombre y que se le vean sus amaneramientos. No. Si es actor, es homosexual. Y va a ser un hombre, va a ser un hombre, un catrín. Un demonio, un narcotraficante, ¿verdad? Sin ser homosexual. Pero no tiene ni la habilidad de poder guardar esos problemas personales para llevar a cabo una falsedad de un personaje. Hay actrices, actores que tenemos o tienen errores de... Yo tengo un problema de adicción tremendo, pero cuando estoy actuando no sé cómo lo supero. Hay actrices, actores que tienen la mala forma de caminar con los pies hacia adentro. Ajá. Y en el teatro ni siquiera hacen el esfuerzo de zambear sus pies para verse diferente a como son ellos. No tienen la habilidad de cortarse el cabello o ponerse grasa para ser el personaje y no el actor que se está viendo ahí. Ay, fui a ver al hijo de mi vecina, pues el hijo de mi vecina. No le vi siquiera una cicatriz o un cuicho o molacho o peinado de diferente manera. No, lo vi como es mi vecino. Entonces estoy viendo a mi vecino. Y no estoy viendo un personaje. Entonces el actor nuevo piensa que eso es hacer teatro. Y no. Hay que partírsela. Hay que entregarse con... Es que es otro rollo. Esto es otro rollo. Bueno, ¿qué les parece si... Bueno, no sé si quieran. Se me hace ya mucho tiempo. Yo no lo he sentido. Se me hace breve. Sí. El periodo de los 80s para acá, a mí se me hace otro periodo, ¿no? En el cual ya podemos, o al menos a mí me gustaría ahondar, de cómo es la visión que ustedes ven de los nuevos directores y de los nuevos actores, ya de esta camada que deja Octavio Trías, o sea, partiendo de ese periodo, ¿no? Que Octavio Trías también, como director, pero también está Ochoa. Ernesto Ochoa. Ernesto Ochoa. Y bueno, también Marcelo Sánchez. O sea, tal vez ustedes me puedan ubicar ahí en este periodo. ¿Quiénes emigran o quiénes nuevos directores llegan a la Ciudad Juárez? Pues el español. Pues hablar de Cisneros, porque Cisneros termina en el 80 aquí, más o menos. ¿Cómo se llama esto? Más o menos. Pero si ustedes quieren lo podemos dejar para otra sesión. Yo mi responsabilidad era esto, que quería lograrlo, como era el lugar. Claro. Porque yo en lo personal pues también tengo mis actividades, ¿no? Pero no sé cómo están dispuestos ellos y a cerrar. También es cerrar. Mucho tiempo. Para mí no hay problema, todavía quedan ahí como 6 Yo creo que hay un renglón muy interesante que es el de Andrés Cisneros. Que logra convocar a una serie de gentes, entre ellos José Guadalupe Neri, y otros nombres, gentes, actrices, actores, y forma, se llamó a Las Máscaras, ¿verdad? El grupo, ¿no? Sí. Neri, Las Máscaras, que ya, ya satirizando era Las Más Caras, así ya, cuando los, con los antagónicos, la, bien, y hace todo un movimiento teatral, al poner diferentes autores, ¿sí? Que fueron, que conoció el, en esa época, el teatro juarense, ¿no? El, es decir, el público juarense, y se me hace muy interesante, porque también Segber crea una etapa, un tiempo muy interesante al crear grupos que califican dentro del teatro el absurdo, en su mayoría, pero con un Segber convencido plenamente que ese era el teatro que habían de, que había de fructificar, ¿no? Claro. Y empezando por sus nombres de los grupos que tuvo, y sus no obras que escribió, un personajazo, ¿no? Pero son dos gentes que a mí en lo en particular, pero respeto mucho por su trayectoria y por su etapa muy prolífica con los actores, claro, con las puestas en escena, y digo así abiertamente, Cisneros, Segber, dos gentes. Inclusive en México, gracias a la edición de Cisneros con, a Segber en una obra, Segber obtuvo beca para entrar a la Escuela de Arte Teatral del IMBA por un personajazo que hizo en una obra que se llamó El Quinto Jinete del Apocalipsis. Y curiosamente cuando Cisneros ya está aquí radicando en Ciudad Juárez, repite esa puesta en escena y ese personaje que hizo Segber en México, ajá, lo hace aquí José Guadalupe Neri, ¿sí? Que también le fue muy bien con el personaje, muy noble el personaje, ¿no? Pero allá en México con Segber, te digo, logra eso. Con Segber, que fue parte definitiva para se catapultó un señorón director, Julio Castillo, con Cementerio de Automóviles, una obra de Paco Arrabal, Francisco Arrabal, que fue el triunfo primero de Julio Castillo, y de ahí en adelante el directorazo que fue, hasta el nombre del teatro tiene su nombre. En fin, cosas así, hay muchos juarenses, ¿sí? Son juarenses. Que, o sea, para, yo lo que trato de al hacer muy notorio nombres como Saloma, como Ambriz, como Ochoa, como Tose, trato de destacar que ha sido con gente muy valiosa que ha luchado contra eso que yo veo siempre, el tránsito nada más de la gente en una frontera donde se viene al sueño americano y no lo logra, y los que se van, pues se van, ¿no? Ya están allá en Gringolandia trabajando. Y los que se quedan, pues les vale madre la cultura, ¿qué van a saber? Hombre, es que tienen que sobrevivir, ¿no? Trabajos de lo que sea, y ¿qué van a ir al teatro? Y aparte no hay apoyo tampoco. También, aparte además, del gobierno. Además, bueno, eso no es aquí nada más, en todo el país. Los farsantes que han estado en la silla presidencial de México, ya sabemos que son de la misma caraña, ¿no? De los 80 a la fecha, vino un cambio radical en la cuestión de las puestas en escena. Porque antes de los 80s se acostumbraba mucho el teatro costumbrista, las comedias, sí, ligeras, los dramas ligeros pueblerinos. Uh-huh. Vienen los 80s y surgen en Juárez directores de la talla de Luis Gerardo de Cordero, de Antonio Zúñiga, de Manuel Puente, de Rodolfo Guerrero, de Perla, y con un teatro muy innovador. Traen, sí, hay un cambio tremendo. Tremendo. Sí. Traen dramas, dramaturgia de Darío Fo, traen Federico García Lorca, sí, y traen teatro muy muy muy fuerte, ya no costumbrista, ya nada, sí, ya ellos entran desde el periodo de 1980 a la fecha, ellos ya son directores, sí, es que te acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, esta otra dirección de Octavio Trías. ¿Quiénes entran dentro de Octavio Trías? Ya los que te acabo de mencionar. Ah, todos ellos también. La escuela de Octavio, ajá, llega a ellos y ellos continúan con su escuela. Y van innovando el teatro. Van trayendo textos fuertes, duros, rebuscados, uh-huh, estilizados. A la fecha, una Celestina que acaba de montar Perla de la Rosa te da cuenta de ello. Es un teatro, en el Encuentro Nacional. Está en el Encuentro, un teatro clásico, ajá, pero puesto en escena, llevado a escena de una forma muy moderna, ajá, y muy digerible. Pero respetando el texto, claro, original. Y Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna fue otro boom de Perla. Ajá. Teatro clásico. Con 10 actores lo resolvió. Traído al escenario con una forma muy innovadora, muy, ajá, moderna, aceptable, discutible y teatro nuevo, definitivamente. A la par de, estamos hablando, ¿en qué periodo muere Octavio Trías? ¿En los 90s? En los 90s. O sea, ¿en el 90, 92? 92 creo que fue cuando... Más o menos, sí. En ese periodo los actores, de las actrices y los actores de Octavio Trías ya también estaban dirigiendo. Ya empezaron a dirigir, sí. Manera, es otra manera también. Ya. Exacto. Hay un divorcio entre actores de Octavio, ajá, y Octavio, o un divorcio, más que nada un desligue de él, ajá, para tomar su carrera. Como cuando en un trío hay un cantante que dice, yo puedo solo, me voy del trío, claro, y se lanza como solista y pega. Así, ajá, están muchos de los que te acabo de mencionar, ajá, se fueron, de cordero un talento, de cordero mano puente. Ahí, por lo que me mencionaron dentro de las anécdotas, ahí en este periodo se hacen una compañía, ¿no? O sea, varios directores hacen una compañía. Al Borde Teatro. Al Borde Teatro. Que propició Trías, ajá, por ser universitario y donde tenían su sede, por decirlo de una manera, en la universidad. Y luego Michoacán era el punto central neurálgico para ese grupo Al Borde. En algún momento pugnan por irse a Michoacán. Los otros protestan. Los unos se van a Michoacán. Se divorcian, pues, de una manera, y entonces ya nace Telón de Arena, de los que se, ajá, quedan aquí. Entonces, en este Albor de Teatro, ¿quiénes eran los directores que formaban Albor de Teatro? El cabecilla, obviamente, Trías, pero ahí estaban Zúñiga, Puente, Puente Cordero, ajá, gentes clave, también muy buen grupo, indiscutiblemente, ¿no? Y luego allá en Michoacán, donde... Pues estaba gruesa la cosa, ¿no? Pero ahí estaban ellos. Claro. Y aquí, obviamente, este Telón de Arena naciendo incipiente, pero muy audaz, pienso, ¿no? En el sentido de una Pela de la Rosa, un César Cabrera, Guadalupe de la Mora, pues aventados todos. Admirable, ¿no? Que se la jugaban, ¿no? Claro. Haciendo este malabarismo con los apoyos oficiales y todo, ¿no? Como con la culta y todo eso, y ahí está. Un buen día dejan ¿cómo se llama? El comodato del Teatro de la Nación, que era el Teatro del Seguro Social, para buscar su espacio, y ahí está Telón de Arena. Pero antes se tuvieron que andar aquí y allá y haciendo teatro, sí, presentándose, poniendo obras, y luego con un currículum muy, muy respetable, ¿no? Porque en algún momento estuve gesticulado en escena. En algún momento estuvo inclusive Teatro de Vanguardia con Ionesco. En fin, todo, tú revisas Telón de Arena y ves, como lo que comentó hace un momento Carlos, La Visita de la Dama, que originalmente se llama La Visita de la Vieja Dama, de Dürerman. Uh-huh. Ese es el nombre completo, pero Mauricio dice, no, pues se alternaron los papeles Perla y Guadalupe de la Mora, haciendo una temporada mitad y mitad. Y son muy jóvenes para realmente el personaje que es la vieja dama. Después se llamó La Visita de la Dama. Ahí estuvimos los dos como actores, compartimos entonces. Y ajeno a Octavio, en los años 90, 2000, surgen Antonio King, Jorge González, González Medrano, Fabián Villalpando, Raúl Valles, intelectuales. Fabián y él, intelectuales del teatro, al estilo Tomás Chacón, uh-huh, y Ochoa, intelectuales del teatro. Uh-huh. O sea, Juárez ha sido muy pródigo en nombres, en talentos, ¿sí? y se puede considerar su historia teatral como, como este, muy interesante, ¿no? Sí los mencionábamos, pero a nosotros, bueno, en lo particular que gravité con Saloma, con Ambriz, con Cisneros, pues sí me queda, y la inclusive con Gracia Pasquel, ¿no? Ajá. En algún momento. Entonces, pues queda toda esa gama de recuerdos y de aciertos y de... Perdón, y sin descartar lo que ya confesé, ¿no? sin talento, pero con mucha vocación. Gracia Pasquel nunca dirigió. Sí, claro. Sí, dirigió. Ella fue actriz, dama joven, de la compañía gruesa de principios de siglo en México, de la Montoya. Ella era una jovencita cuando se incorpora como primera, como dama joven, y termina como una actriz ya, en 10 años, que dedica en estar con la Montoya. Se casa, se enamora y se casa. Paula de Temoc. Y fíjate lo que viene después. Su esposo forma la Universidad Femenil, que es la actual UACJ. ¿Sabes esa? Sí, porque después ya se convierte sí en doble, o sea, nomás eran mujeres, después ya aceptaron hombres. Y obviamente, sí, pues con un puesto no, así, no, un señorón, era Chávez Calderón. Y ella usaba en todo su ambiente el apellido Chávez Calderón. Todo el mundo sabía que Chávez Calderón la señora. Pero cuando el teatro juarense, de los grupos que había, la invita, más bien llega ella modestamente y dice: ¿me dejan participar? Sí, claro, señora, ¿cómo no? Yo sé, sabemos que usted es la señora Chávez Calderón, que querría tal vez hacer teatro. Y anda, le queda un león, ¿cómo se dice el dicho? León, señorona, que ha hecho teatro en México, y los dejó así asombrados, ¿no? Ay, todo eso. Y fue cuando se convierte en directora, claro, y empieza a hacer. Y claro, siempre se pone eso, lo que dirigía siempre estaba ahí en ese, no tenía que... ¿Sí? Oye, dentro de este periodo de 1980 en adelante, los 90, Marcelo Zegber y Ernesto Ochoa no entran dentro de esta... Ahí desconozco yo porque yo estaba... O sea, dentro de... Al Borde Teatro, ¿no ellos no fueron parte de...? No, que yo recuerde, no. Zegber, no, ¿verdad? No. Entonces se manejaron... No, ellos andaban... No me acuerdo. De hecho, Ochoa tenía su espacio y formó sus actores. O sea, tenía su grupo. Ajá. Zegber andaba también lo suyo, pero era... Yo lo califico como teatro de vanguardia, lo de Zegber, ¿no? Sí, por ejemplo, en Vienes hubo un periodo en el cual se fue a Ciudad de México. Sí, Zegber. Zegber fue en algún momento también clave con Ozenaski, Abraham Ozenaski. Claro. Cuando Ozenaski en México andaba buscando el simio. Ozenaski se proyectó con una paráfrasis de que puso en escena, como teatro infantil, de la famosísima obra Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Y le puso el nombre de Conejo Blanco, y su grupo, que era de puros aficionados, de puros chavos así de vocación, un grupazo, muchos quedaron ya como actores profesionales después. Y Ozenaski pues empezó su búsqueda siendo originalmente músico. Ozenaski tocaba en un grupo allá en México de éxito como músico. Cuando le da por el teatro, hace sus inicios con Pirandello, poniendo en escena un trabajito de Pirandello, uh-huh, y que gana premio, y ahí descubre ya su vocación. Uh-huh. Entonces hace la paráfrasis de Alicia en el País de las Maravillas, Conejo Blanco, y para arriba, y luego viene la búsqueda del simio. Y en simio estuvimos Zegber, Servilleta, como entrenados para hacer simio. Muy padre, tardaron meses de trabajo duro, durísimo, haciendo el simio, o sea, el entrenamiento. Cuando un día llega Alejandro Morán, el Negro Morán, también una personalidad, brazo derecho de Héctor Mendoza en un momento, llega de Europa y dice: yo traigo una onda de mimo payaso, quiero gente que quiera ver, que quiera hacer o bien mimo o bien payaso. Pues un grupito dijimos: payasos. Y estábamos al lado, a la par, con Ozenaski en un lado, al simio, Y la otra la, con... Nos quedamos de payasos. Yo dejé el cine. Pero Saber sí siguió en cine. Y fue de los que estrenaron cine. La búsqueda de Senansky. O sea, Saber como clave. Y luego después con Julio Castillo. En el cementerio de automóviles. Por eso digo, es un... Y ves tú la trayectoria de Saber. Cuando dicen, ya está retirado por allá en San Lorenzo. Y tú, pues está bien, pues hizo todo. Pues sí, ya. ¿Qué más quiere? Le toca descansar. Nunca anheló el celuloide de haber sido artista así de primer. Que yo recuerde, jamás tuvo ninguna ambición por el cine. Ni la televisión. Teatro totalmente. Luego ya para que podamos concluir y tengas más material y la próxima edición podamos recordar algo ya más. Ya nos traen la próxima. Sería, ¿te vas a morir o qué? Sí. Qué bueno. Espiritualmente. Del 2000. Es el logro mío de haber logrado esto. Del 2000 a la fecha, ajá, surgieron directores noveles como con Marco García, ajá, Marco Martínez, Rubén Torres, Lulú Ochoa, creo que son de los más actuales, y este no te lo menciono porque no merece tampoco. Ni siquiera que lo tengas ahí en la ¿quién? Historia. No, no te voy a decir. Ah, ni voy a decirlo. No, su amante. Es una... Es terrible que ese cabrón esté en teatro. Fíjate cómo se proyecta. Le he hecho una y mira, pues. No. Para que no diga el nombre. Es que es gente que debe dimensionarlo, no, hijo de la ¿qué no hizo? ¿Qué daño, es, qué daño no está hizo? Haciendo? ¿Qué daño le está haciendo al público? Sí. Un Pilo Galindo también surge. Pilo Galindo surge como actor en 1979. Trabajábamos con Onésimo Ramos en el Mago de Oz. Y en la época que gobernaba Miguel de la Madrid, Pilo escribía poesía y un día me muestra un poema que le escribió a Miguel de la Madrid, donde entre otras cosas decía: cuando llegue a Juárez y empiece a dar su discurso, primero hágase un enjuague de boca con agua bendita, algo así es. Y me gustó mucho el poema y le decía a Pilo: oye Pilo, escribe algo de teatro, pues si hacemos teatro, escribe algo. No, lo que eres. Cuando estaba chavillo. Estábamos jovencitos. Y ya como en el 82, 83, escribe El Indolente, que fue su primera obra de teatro de crítica política, interesante, y de ahí surge Pilo y sigue con Es Otro Mundo Acá y el Bufón y Pilo de una dinastía panista, pero el PAN de Gómez Morín, el Dios en Disputa, auténtico. Y todo lo que escribía Pilo era polémico. Cuando Dios en Disputa, el teatro de la Nación, ahí la presentó. No, El Zurdo fue impactante. ¿Me permites? Sí. Al siguiente día de la función, el teatro estaba rayoneado, donde decía Pilo hereje. Y como Talamasca Mandari, que era el obispo de Ciudad Juárez, fue como espectador algún día, ponían también Talamasca Mandari, el anticristo. Olvídate, se hizo un pedorrón. ¿Qué era la obra? Yo no estaba aquí. La obra iniciaba con una imagen de la Virgen de Guadalupe, grande, con cristal, protegida. Llegaba un testigo de Jehová a verla con un bat de beisbolista y le pone un chingadazo. ¡Fum! Quiebra el vidrio y el público. ¡Ah! A la Virgen de Guadalupe se le hizo. Ahí empieza todo el rollo. La madre de los mexicanos. Entonces era un debate, testigos de Jehová, católicos. Pero una cosa muy hermosa, unos diálogos elegantes. Ponía en su lugar a los católicos y en su lugar a los testigos. Muy bien. Cuando gana el concurso local y va al estatal, gana y luego se va al nacional a presentarse, creo que en Guanajuato. Él pidió protección policiaca porque la gente de por allá es más creyente. Dijo, no, pues, ¿iba a presentar esa obra? Sí, y la presentó teatro lleno porque ya la gente ya sabía de lo que trataba, y los policías en los costados de los pasillos como antimotines para evitar algún desaguisado con el público. Así de increíble Pilo. Y lo que ha escrito hasta la fecha y lo que presenta Pilo en su dramaturgia es algo para mí muy extraordinario. Como director está muy limitado, porque Pilo tiene muchas ideas, pero para llevarlas al escenario pulidas, decorosas, batalla. Pero como él escribe, él sabe cómo se va a desarrollar, va, aquí va teniendo todo, pero ya ponerlas es donde batalla. ¿Pilo no se agrega a este grupo de al bote de teatro? No, como independiente trabajó Pilo siempre, como independiente. ¿Cómo, Pilo Galindo cómo llega? Él es de origen político, por su familia, que es una dinastía política. Y cuando empieza a escribir, como es Carlos, perdón, es por motos propios. No tuvo una formación así de decir que tal maestro o algo. Por eso es admirable, ¿no? Sin embargo, ya tiene su premio Juan Luis de Alarcón, premio nacional, y un premio del Estado de Nuevo León, muy importante de Nuevo León, un premiazo. Tiene como 3 premios muy importantes nacionales. Y sigue escribiendo. ¿Ves? Como dramaturgo, a mí me encanta Pilo Galindo. Sí. Como director escénico, tiene sus bemoles. ¿Ves? En un principio estuvo siempre con la idea de que lo que él escribía, él dirigía. Hasta que alguien, yo creo que le coscorruñó. Oye, no, pues deja que un director también haga su... Y ya empezó a ceder. Y en algún momento Abraxas ya ha dirigido trabajos de Pilo. Pero están emparentados también. ¿Pilo es oriundo de Juárez? Sí. ¿Sí? Una familia de, digo, dinastía política. Pero panistas de aquella época. Juarense 100%. Juárez, sí. Oh, okay. De la corriente de Gómez Marín. Morín. El humanismo. Yeah. Y luego vino el neopanismo y pues ya sabemos. Se transformaron. Vino la ya el, todo el rollo que ya conocemos. Sí, se transformaron, ya no son panistas. Neopanismo no. Significó ya transar por debajo de la mesa. Carlos Galindo cambiaron. Carlos, bueno, tal vez. No, tal vez. Sí, cambiaron. El cholo, el bueno, cholo le dice en fin, a Galindo. Pero el artista está ahí, Pilo. Como artista nadie le niega su talento. Sí, sí, claro, él es. Buenísimo. Y ya lo político, ese es otro rollo, es su vida privada. Sí, sí, sí. En fin. Vicky Ordóñez también está directora de los 2000 para acá. Vicky. Y agarró la escuela de su marido, de Blanco Gil. Que español que vino y dejó toda una trayectoria teatral. Y agarró toda la escuela. Vicky también sale de es actriz de también y no, Vicky creo que surge independiente también. Pero fue primero alumna de Blanco Gil, ¿no? Claro. No, pero antes de Blanco ya era actriz. ¿Ah, ya? Independiente, sí. Uh-huh. Ella la conocí en una dirección de Tomás Chacón. Ella como actriz y esta Tuda, Olga Tuda y Eduardo Jurado, en esa obra de teatro de Tomás Chacón, muy buen trabajo. Y ahí estaba esta Vicky jovencita, estoy hablando hace como de casi 20 años, antes de que se casara con Blanco Gil. ¿Se casó con él? Pues si no se casó, pues si no, importa, vivieron juntos y fueron muy productivo pero... a la ausencia. No, Blanco Gil muere prematuramente, ¿no? Yo creí que había sido actriz de Perla de la Rosa. No, de ahí había salido. No lo digo, fíjate. Lo curiosamente, no, hay muchas actrices y actores que están, no tienen nexos, no tuvieron nexos jamás ni con Al Borde, ni con Telón. Perla de la Rosa salió Juarense. De con Ernesto Ochoa. Fue su primer maestro. Sí, con Ernesto. Joaquín Cosío, una puesta en escena que a mí me consta, y tú la viste en aquella época. La anécdota es muy simpática. Yo estaba de achingle de Mario Arnal, un pintor y además con la dinastía fotográfica, y arreglaron, adecuaron lo que ya es la Plaza Cervantina, pero bien bonito, de un tugurio que era ahí, todo eso se convirtió en un lugar escénico. Entonces se empezó a hacer teatro, los viernes teatro, los sábados teatro de revista, donde estaban cantantes, payas, pero el viernes era teatro, las compañías de teatro que hubiera, y era el escenario abierto y todo. Y ahí llegó una vez, octubre terminó hace mucho tiempo, una obra de Pilar Campesinos, con dos actorazos, chavos, Perla de la Rosa y Joaquín Cosío. Cuando estábamos a punto de empezar, se suelta un chaparrón tipo México y corredero Cristianos al estudio de Mario Hernández, que allí tenía su estudio de El Clep, taller libre de expresiones plásticas, y ahí se acondicionó y se hizo la obra, y afuera chorros, haz de cuenta la capital, chorros y chorros, y nosotros adentro gozando de la obra. Una actuación inolvidable, eran dos chavos, Perla la Rosa y Joaquín Cosí. Pero tengo entendido, no me consta, eran novios o algo más. Pasaron los años y cada uno agarró su rumbo. Perla estudió en México en algún momento, Joaquín en otra parte, en fin, y se convirtieron en lo que son. Se hizo acto cinematográfico. ¿Y en el Tecnológico estaba? ¿Quién estaba en el Tecnológico? ¿Mandé? Ochoa, ¿no? ¿Ochoa? Ernesto Ochoa. Ochoa. Ernesto, sí, claro, Ernesto fue el maestro. Y quien quedó ahí a cubrirlo, este muchacho, no recuerdo su nombre, un gordito. Oh, sí. No, fíjate, no se ha proyectado. Sí. Porque hay carencias. En alguna ocasión estuve en uno de sus talleres como oyente. ¿Qué onda, mija? Oye, ¿ya fueron por las órdenes que te encargaron, las 6? Ah, qué bueno. ¿Y las 2 de Verónica Salas las entregaste? Ah, perfecto. Ándale, pues, mija. Ahora todo voy para allá. Aquí con él. Thank you, bye.